FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenos días, Tokio. Buenas tardes, Australia. Buenas noches, República de Moreno. Hoy es jueves a la noche y entra en sesión, una vez más, el programa más escuchado de Latinoamérica. Con ustedes, sus protagonistas, Johnny W. y Michelle Torino. En vivo, para la República de Moreno, la Copa Derramada. Buenas noches, amigos. Hoy tenía planificado y me tracé como objetivo hacer uno de los mejores programas de mi vida. Así de sencillo, pero creo que no lo voy a poder lograr sin la ayuda de ustedes que están del otro lado. Mi nombre es Johnny W. Empieza la Copa Derramada hoy, 14 de abril. Había un fresco interesante afuera y un calor humano que ha quedado en el estudio después de la participación de muchísima gente en el programa anterior, que no sé el nombre, no tengo el nombre, no me lo dijeron. Ahora vamos a seguir. Convocatoria. Claro. Convocatoria, cómo no iban a ser tantos acá, tenían buena convocatoria, por lo menos en el estudio. Sí. Ya vamos a ver cómo midió en Ivope. ¿Ivope es de la radio también? Minuto a minuto. Bueno, les dejo mis buenas noches y mi saludo de presentación a mi colega, compañero, andador de caminos, colega de rutas, me quedé camarada de destinos y de sueños, Michelle Torino. Y sí, es verdad, amigos, sí. Siempre hablo de amor. Cada noche les hablo de amor. Y siempre hablé de amor. Desde los 8 años, cuando me enamoré de mi maestra de tercer grado. Me acuerdo que cuando pasaron los años, un día ya viejita me la encontré, me pidió que le cambiara el pañal y le dije, sí, señor. Fui yo el que le puse caca en la cartera hace 35 años. Ah. Pero sí, antes me fijé que le faltara el auricular. Señores, eso es amor. Mi nombre es Michelle Torino y una vez más les doy la bienvenida a la Copa Derramada con todo mi amor. Bueno, qué presentación. Salvo por la palabra soez o escatológica, pero bueno, es una necesidad del ser humano también. ¿Qué te pasa? Che, una vez más quiero saludar y felicitar a la gente que enciende la radio en vez de estar encendiendo ese aparato hipnotizador de la televisión, y los vamos a ir nombrando uno a uno a todos. Sí. A todos los que se comunican con nosotros, a todos los que se quedan ahí escuchando austeros, callados, pero son oyentes pasivos. Conviértanse en activos de una vez y manden el presente a la Copa Derramada. Y aquellos activos de siempre, manden también. ¿De qué estamos hablando? Hoy quiero un minuto a minuto. De que manden mensajes, muchos mensajes. El pasivo y el activo yo lo tenía por otro lado. No un mensaje cualquiera, sino el mensaje que va a tener que ver con la consigna, o tal vez con un saludo, con un mimo, con un abrazo que nos tenemos que dar todos cuando nos encontremos en el abrazo solidario de Argentina abraza a Moreno. Johnny, ¿sabes qué estaba pensando? ¿Y por qué no nos mandan un mensaje que simplemente diga yo, Marcelo? Nada más. Estoy, Marcelo. No comparto, pero estoy. Con el asunto, por ahí se llama de apellido. Sí. Estoy. Bueno, polémico programa nos presentaba la producción para la emisión del día de hoy. Hablaremos de la corrupción, los acomodos, consejos para los padres separados, noticias frescas, primer campaña nacional en cine en contra del cine 3D. Tengo una sorpresa para ustedes. Espera un poquito, pero me parece que sería bueno que pudieras decirlo más lentamente para que la gente pueda empezar a anotar todas las cosas que vamos a tener hoy y que de alguna forma elija cuál es la parte que quiere escuchar o si quiere escuchar toda. Volver a recordarle a la gente las secciones, los temas que la Copa Derramada hoy va a... Te hago entrega. Te hago entrega de los anteojos. Acá tiene uno para usted. Primer programa de la radio en 3D. Regalémoslo. Primer programa de la radio en 3D. Señores, empezamos a hacer. Ponete porque no lo vas a escuchar de la misma manera. Hay que ponerse los anteojitos para escuchar este programa. ¡Qué bien que te veo, Johnny! Muy bien. Pónganse los anteojos para escuchar este programa. Si están en sus casas, se pueden hacer un anteojo casero. Sí. ¿Sabés cómo que se hace? ¿Que ¿Cómo? Te daban antes? A ver. Agarrás una caja de tela, desarmás toda y ahí le haces la forma del anteojo. De lo que es el marco del anteojo. Sí. ¿Y en el? ¿Qué tela? Teojo. Ah, anteojo. Anteojos. Anteojos no, anteojos. Anteojos. No saques, usted tiene que venir acá a ponerse los anteojitos, señor sí, productor. También, el productor también. Entonces le pones un pedacito de celofán que eso hace que vos veas en 3D. O sí. Si no, la otra es te compras un vino en cartón. Es un celofán de cada color, uno azul y uno verde y uno rojo. Uno rojo. Azul y verde. No, azul y verde y porno. Rojo. Azul y verde es para las porno. Ah, para las porno. Igual te digo una cosa, Johnny, te hace los ojos de grande. Vas a ver cómo te va a ir cansando con el resto de los segundos. Yo tengo un cansancio segundos. Sí. No, aparte no sabes la cara que tiene Johnny, es como un mosquito. Tengo esto de sobresaturación de cine 3D. Estuve lunes, martes y miércoles. Con colitis. 12 horas. En el día, mirando cine 3D, estuve participando de un evento de las distribuidoras de cinematográficas de aquí y del mundo. Sí, estuve sí. con la gente de Universal, Paramount. ¿Eso de qué ciudad de Estados Unidos son? De Massachusetts. Esos son de Massachusetts. O de Milwaukee. Otra productora, decime, norteamericana. Disney. Disney. Disney. ¿De dónde son eso? Esos ¿De son qué ciudad de Estados Unidos? Arizona. Había otra también de otro estado. Bueno, estaban también las productoras locales y distribuidoras locales que presentaron lo que va a haber de acá al 2012 en cine. Así que yo les puedo llegar a adelantar todo lo que se va a estrenar de acá al 2012. Vos sos como un DVD puedo, trucho. Puedo, pero no tengo ganas. No, sos como un DVD trucho vos. Ah, no, filmé todo. O sea, vos almacenaste todo. No, ahora salgo a la esquina. No, ya tenés qué. Un poderío. ¿Por qué no empezamos de vuelta con el cine de barrio? Dale. Pero en 3D la hacemos. En 3D. Le tiramos de verdad de arriba. Sí. Alquilamos un camión playo y ponemos ahí la pantalla. Y después le hacemos el 3D de atrás de la pantalla. Sí. ¿Qué te parece? Bueno, ¿te sumás a la campaña nacional en contra del cine 3D? No sé, primero si pegamos este negocito me parece que nos estamos como tirando para atrás nosotros mismos. Y sí, ¿no? Pero bueno, podemos hacer la radio en 3D sí. en un ya cine. Ya la estamos haciendo. En un cine. ¿Hay internet, Johnny? ¿Hay Facebook? Hay Facebook, hay internet. Están ¿Hay Twister? Todas las vías de comunicación abiertas para nuestro ¿Estás? Primer programa de radio en 3D. Y ustedes lo van a sentir diferente. Sí, escuchen sí, esto, sí. por ejemplo. Escuchá. Esa es la respiración de Johnny. En 3D, es 3D se siente realmente cómo está respirando. Por ejemplo, ahora te puedo hacer cuando hace un estornudo bajito para que no lo escuchen. Mirá cómo se escucha en 3D. No, esa es la respiración. ¿Y eso es una respiración 3D? No, pero un estornudo en 3D. Ahí está. ¿Por qué es 3D? Alta definición. Sí, es alta definición. No, eso es HD. No, es el 3D igual. Bueno, ¿sabes lo que me acuerdo que yo iba a ver? Películas de Lando Busanca en diapositiva. No, en ¿cómo se llamaba? Diapositiva no, ¿cómo se llama? El Super 8. El que era como un reflector también y se pasaba en una pantallita. Super 8. Diapositiva, ¿no era? Diapositiva son no, fotos. Diapositiva. Ah, ¿vos tenías el aparatito de la diapositiva? No, yo no tenía nada. ¿Nunca tuviste diapositiva? No, tenía el que me daban en el circo que apoyaba. Bueno, era como una diapositiva eso. Ahora vos pensé una cosa, mirá las boludeces que hacían antes. ¿De qué servía mirar una diapositiva? Era un cuadradito como medio de así color beige y se veían como unas figuritas, ¿no? Yo las miraba en el sol muchas veces. ¿Y tu fotito en el circo? Sí, sentado en el Pullman con y el payaso como apoyado en el redondel ese donde es la pista. Lindo, una de las mejores cosas que tenía mucho de chico yo era el caleidoscopio, se llamaba. No, ¿qué es eso? El que era un tubo circular, sí, largo. Como una flauta. Y que te lo ponías en el ojo y dabas vuelta y sí, se iban formando diferentes colores y formas y claro, dibujos. Claro, eso fue antes de la pepa, fue eso, antes de los ácidos que crearon esas cosas, Johnny. O sea, esas cosas volvían locos. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás diciendo. Es que esas cosas volvían locos a los chicos. Perdóname, había uno que agarrabas y mirabas adentro y te habían pintado como si fuera un chupetín eso, ¿cómo se llaman los que son? Como así con vueltitas. Famosos, medios rectangulares, medios cuadrados, los chupetines esos que son rojo, verde, amarillo, así como Topolín, vueltita. La paleta del chavo. No, pero en forma de palito. La paleta del el chavo. Pico dulce. Pico dulce. Pico dulce. Bueno, hay juguetitos que adentro es como pico dulce. Y el pibito se la pasa mirando eso ahí. Y lo van enloqueciendo al pibito. Y tras cada eso, pamba, la Coca-Cola. Y tras cada eso, ¿qué? McDonald's. Y tras cada eso, ¿qué? ¿Te sacan del parque de la ciudad? ¿Para qué? ¿A dónde te llevan? ¿A Parque Norte? Sí, ¿con los anteojos? Por supuesto. Nuestro productor ya está editando las fotos del primer programa de Radio 3D que van a ser colgadas en la puerta para que pasen y vean. Sí. O en algún sitio de internet. ¿Podés dar las vías de comunicación? Sí. Y quiero que me manden Estoy Julia. Estoy... Voy a dar las vías de comunicación en segundos nomás, pero antes quería hablar... O sea, sacando lo que es el 3D también, tuve una reflexión durante que pasaban las 12 películas, no, las 12 horas por día de películas. De verdad, he visto muchas películas en 3D. Uno se cansa, eso es como cuando uno tiene un kiosco. Te agota, es como una maratón. Pero, por ejemplo, se siente lo mismo que cuando uno tiene un comercio que todo el mundo le gustaría tener y uno se cansa de ese comercio, de comerlo. Sí. ¿Es lo mismo? Sí. Yo lo veía, por ejemplo, el proyectorista, que estaba trabajando en conjunto con nosotros, sí, y tenía una cara de embolado el proyectorista. Claro. Sí, ya se ¿cuántas vio. Veces la pasó? No, era la primera vez que la pasaba, pero ya está cansado hasta de los estrenos. ¿Él verá la película? El tipo, ya está cansado. ¿Él verá la película o no le importa? No le importa. ¿No le importa? Ponerle la garra y dicen, viene, no sé, cuando hicieron... Un peliculón. Después vamos a seguir hablando de esto, que tengo cosas interesantes para hablar, porque, entre otras cosas, estuve con una figura muy importante del cine de estos momentos, que manda saludos para la Copa Derramada. Gracias. Me gustaría pasar el audio que trajimos, pero no quiero. Otra bueno, vez. Tan generoso estoy con la audiencia, como sí, siempre, Johnny. Qué buen copado. Quería decirles a todos que esto es lo que estuve pensando. Sí. Que prensa no es periodismo. ¿El papel? No, hay una diferencia muy importante entre prensa y periodismo. Porque ahora hay un debate entre si es buen periodista, mal guerra, ¿ya? Sí, sí. Es el radio en 3D. Bombazo. Es radio no, en 3D. El bombazo que tiró, Johnny. Muy bien el señor operador. No lo saludamos a Mariano Thompson hoy. Sí, se están matando entre no todos importa si son buenos periodistas o malos periodistas. Y les voy a decir que muchísimos de esos no son periodistas. Porque están haciendo prensa. ¿Y cuál es la diferencia? Para vos, ¿cuál es la diferencia? No, ya de por sí te digo la proa que dijiste. ¿Cuál es la diferencia? La proa de lo del barco, ¿no? La prosa, la proa y la popa y la prosa que dijiste. ¿Viste? ¿Cuál es la diferencia? Ayer, por ejemplo, no sé, programa... pensémoslo ayer, entre todos. Ayer vi un... Ah, ¿vos decís para que pensemos? Sí. Ayer vi un programa, ponerle de una hora o y media, dos horas, que lo hacen con las cámaras de las calles de la ciudad, ¿viste? Y muestran que cómo van a robar un auto, cómo se cagan a piña, cómo se drogan, cómo chocan, cómo quieren romper un negocio, cómo... Todo el tiempo es eso. Y yo pensé, digo, tan fácil es hacer un programa de televisión periodístico y te estoy haciendo con los dos dedos. No es periodístico eso. Eso está haciendo prensa a las cámaras de seguridad y esas cosas. Ahí tenés una diferencia. Prensa, periodismo es cuando... Vamos a ir, periodismo es cuando le interesa a la gente... Se interesa por difundir el tema que le interesa a la gente. Claro. ¿Sí? Y prensa vendría a ser cuando hay un interesado en que se divulgue el hecho. Cuando se le hace buena prensa. Exactamente. No se dice a este hacele buen periodismo. Se le dice hacele buena prensa. Y son todos gacetilleros. Sí. Y así hay que tratar a un periodista cuando no hace periodismo, hace prensa. Gacetillero. Hay que decirle, sí, pero es difícil porque por ahí te toca ponerle saliendo un restaurante. No te digo a la noche, al mediodía, porque te quedaste sobre mesa 3:30, 4:00 p.m. te encara el periodista. ¿Y vos cómo le decís? Gase. O si no, la hace G-C-T-E-R-O. G-C-T-E-R-O. Lo abrevias. Gase. Gase-T-E-R-O. 15-6-1-5-4-0-3-5-9. Para que den el presente por SMS, ese es el SMS de la radio para la Copa Derramada. Pero nos pueden llamar, y me gusta que nos llamen, como la semana pasada llamó Laura, y estuvimos hablando un diálogo muy interesante con Laura, al 466-6559. Nos pueden mandar un email a lacopa@fmmoreno.com.ar o decir me gusta en Facebook y hacerte fan de la Copa en La Copa Derramada Radio. Me cansé, me agota andar las vías de comunicación. Te digo. Primer programa en 3D de la radio argentina, quizás. Y enseguida ya nos metemos con la consigna y vamos a estar hablando de las cosas que nos corrompen. ¿En qué somos corruptos? ¿Sí? Vamos a música. Pero vamos a música y seamos corruptos también nosotros en nuestra vida cotidiana, no corruptos solamente desde el Estado y de nuestros gobernantes. Ah. Senses disappear. No one would surprise me unless you do. ¿Estás escuchando? Estás escuchando La Copa Derramada. La Copa Derramada por FM Moreno 90.1. estación de diversión. Comienzan los oyentes dando el presente. Marcelo está. Lindo, Marcelo, estoy lindo Logan. Marcelo. Lindo Logan. Manda y me gusta eso. Y además, estamos en presencia. Perdóname, tengo mensajes también de oyentes. Sí, te perdono. María Estoy. No sé si es el apellido o. María Estoy. Con la consigna. Qué linda balada. ¿Eh? Pero hombre, un nombre de tanguera, María Estoy. Estoy. Y estaré. Estoy. ¿Y el nombre? No se escucha también. ¿El vasco por qué habla con otras? Le pone muchas X. Hola. Le pone muchas X. Porque dice buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches, señor operador. Es lógico porque el que levanta esto soy yo. Y bueno, pasan esas cosas. Vos trajiste tus 3D propio. Yo veo a través de tus anteojos y veo el auricular como mucho más magnificado. ¿Vos sabés lo que pasa? Que yo apenas veo con estos lentes. Si yo me pongo lentes oscuros, me falta el perro y cantar un par de baladas como José Feliciano. ¿Y por qué no? ¿Hasta dónde llegó? Ayer te vi pasar con el del brazo. Te digo, no te sale tan bien la voz como poner los ojos. Qué bien hace sin de ciego. Que lo notaras, te Johnny, seguirá miralo, los pasos. ¿Cómo hace de ciego? Y el perro me sale. Y lo bien que le vendría a tus anteojos a Feliciano para que no se le note. ¿Para qué? ¿Para el chabón, para qué acusa que es ciego? Si total podría haber cantado no, igual. No, es otra cosa. Porque le da lástima a la gente. Vende más discos. Sí, una nena en Tinelli también que era ciega y cantaba bien. Sí, suelen tener mucho oído los ciegos. Vamos a entrar a la consigna del día de hoy. Y chichones, perdóname. Falta la segunda. ¿Cuál era la primera? La perdedora. Falta elegir una segunda para que compita con la primera, que fue la perdedora de la semana pasada. Contale un poquito a la gente, porque por ahí no se entendió, porque por ahí lo hablamos entre nosotros y no le contamos. Claro, por programa. Escucha. Tenemos dos consignas. Una con el voto de nuestro y el voto de los oyentes. Definimos de cuál vamos a hablar. La semana pasada hubo una ganadora, pero la perdedora pasó a ronda de perdedores, que vendría a ser hoy un repechaje más para la consigna que quedó en suspenso. El fútbol y la copa siempre le da revancha. Sí. Y la semana pasada era cuál es el mejor plan para una salida con chicos. Era la consigna perdedora, que hoy queda para competir con otra que no tengo. ¿Y para qué olé? O sea, ¿no hay consigna? No sé, o sea, lo vi tan convencido. Digo, que lo haga él. Porque, digo, claro. Ahí la tiene. Acá tengo. No, yo lo vi convencido. Digo, que lo haga bien, que lo va a hacer bien. Que lo lleve él. Y llegó hasta el final. Se le pinchó la rueda. Pero tengo que elegir, así que... Elija. Por eso sigo hablando con el Arrabal. Arrabal, usted sabe que le trajimos una sorpresa hoy, ¿no? Ah, ¿sí? Creo que le trajimos una sorpresa. Es algo que yo sí. Nunca vi ni escuché antes. Para mí le va a tocar un poco el corazón, lo va a conmover la sorpresa que le trajimos. Ah, bueno, la trajimos, ojalá. ¿No? Sí. Ojalá. La trajimos. Sí. Primero, tengo una que puede ser. No me gusta. Muy aburridas. Sacando la marihuana y el aborto, ¿qué debería ser lo próximo en despenalizarse para consumo personal? ¿Garpa como consigna? ¿No? Eso es un poco fuerte. Por ahí, si querés, la hacemos más tarde. Le saco el prólogo, si querés. El prólogo era fuerte, me parece. A ver, lee el otro. A ver, no leas el prólogo. ¿Qué debería ser lo próximo en despenalizarse para consumo personal? Ahí es más suave. La droga y el aborto. Es más suave. Bueno. Ya está, ya lo respondí. ¿Qué característica animal te gustaría tener? ¿Va como consigna? No, muy difícil. Compite. Hacemos uno más, hacemos uno más fácil, uno más cotidiano. Bueno, después no vamos se te inventa a ir ninguno, vos. ¿El productor se fue? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué dijo una consigna el...? ¿El productor? Sí. ¿No se te ocurre ninguna así, de espontánea? No, yo soy un tipo pregunta? Que carezco de consignas. ¿Qué es una consigna? ¿Qué es una consigna? Una consigna es un invento de Lalo Mir de hace más o menos 27, 30 años en la radio. Y después quedó. Y es una forma a veces de no hacer, no es lo que pasa acá. Acá se habla mucho, incluso a veces hablamos de más. Pero en realidad la idea de una consigna es que el programa lo haga el oyente. Bueno, pero el tipo si esto, cobra pero la si esto nos llaman a Raval, no tenemos que hacer entre nosotros. No, la gente llama, pero como evidentemente el gusto de este programa es hablar hasta fuera de lugar, lo que sea, pero es hacer un programa de radio. Ahora usted agarra un programa, por ejemplo, de AM, ¿no? Y nuestra consigna es una crítica constructiva esta que estamos haciendo. No hay una sola crítica que sea constructiva. Bueno, toda crítica apunta a romper algo que molesta. Entonces, ¿por dónde vamos? Fue a hacer los mandados el productor. Abandoné el 3D, te marea, no sabes cómo te puso. Está muy metido en el programa, fue a hacer los mandados. Es el espíritu del programa el productor. Sí, sí. ¿No? Entonces, en la semana, Arrabal, discúlpeme que lo interrumpa porque tenemos una sorpresa para usted. En la semana hubo gente que dejó mensajes para usted vía Facebook. Un homenaje. Estoy preocupado quisiera. Porque salí muy pelado en la foto. ¿Lo tiene preparado, señor Thompson? No es ese. Era un videíto, pero extrajimos el audio para que todos lo podamos compartir de la misma forma. Pero digamos que sí, boludo. Pero, dale, digamos que sí. Poneme el audio, por favor. Vamos, muchachos, empiecen de una vez. ¡Se va la primera! ¡Muy! ¡Pobre Arrabal! ¡Pobre Arrabal! ¡Pobre Arrabal! ¡Qué pobre está! ¡Qué pobre está! ¡Pobre Arrabal! ¡Pobre Arrabal! ¡Qué pobre está! Arrabal amargo. Qué lindo, lo conmovimos, ¿no? Sí. Eso se lo preparó un oyente. ¿Sabe quién era? ¿Quién le dedicó esa canción? Serrucho. Era parecido. Tenía la voz como un serrucho, pero era Pucho este. Ah, Pucho. Ahora, ¿cómo en un dibujito también bajaban un mensaje como hasta a la sociedad, ¿no? Al tipo le decían Pucho y hablaba. ¿Y qué te estaba mostrando? Aparte la representación del tanguero. Estaba con los malos, pero no era malo. No, porque siempre tuvo ese mito. Era muy sensible. Sí. Era un tipo que en realidad imponía el respeto sin la violencia. Yo no me hubiera peleado con Pucho. Nadie le tenía el más mínimo respeto. Pucho. Ah, le hacían de todo a Pucho, ¿no? Tengo acá la consigna que va a competir contra la consigna A, que ya está definida como A. ¿Cuál es el mejor plan para una salida con chicos? Esa es la perdedora que viene. Esa es la perdedora y va a competir con la B, que resulta ser ¿qué tatuajes son boludos? Absolutamente todo tatuaje es absurdo. No hay que contestarla, hay que elegir primero. Yo elijo la del tatuaje. Bien. ¿Por qué? Porque es absurdo, todo tatuaje es absurdo. Claro, el tatuaje para darle palo al tatuaje. Claro, es tratar de mantener una postura, digamos, de eternidad frente a la finitud del hombre. Es decir, voy a amar siempre esta mina, siempre voy a ser católico, siempre voy a ser, me va a importar mucho Racing. ¿Te acuerdas el nombre de la mina? Es... No, eso es tremendo. Yo voy a ser peronista, si de Kirchner o Menem, ¿entendés? Sí, bueno, pero hay cosas que sí se pueden tatuar, Arrabal. Claro, que pueden ser en la perpetuidad. Por ejemplo, el hincha de Racing no cambiaría nunca de equipo. Entonces se lo puede tatuar. Entonces hay tatuajes que son para llevar toda la vida, y hay tatuajes que son emocionales, son de un pedo, son de una salida de hotel. Pero el tatuaje chino en alguien que no... Pucho, estamos en comunicación con Pucho. Después te dejo picando lo del tatuaje chino, porque el tatuaje chino es medio... No se entiende. Medio chantún. Preguntémosle al oyente. Hola, Pucho. ¿Cómo te va? Habla más fuerte, que no te escucho. El autor del homenaje a Arrabal que ha dejado en el Facebook, que se comunicó Pucho con nosotros. ¿Cómo te va, Arrabal? Pobre Arrabal, qué pobre estás. ¿Cómo estás, Arrabal? Y como corresponde. ¿Cómo? Como corresponde. ¿Estás fumando? Para el orto. Está bien. No, pero me emocionó mucho el homenaje. Igualmente, esto me lo robó García Ferré, ¿viste? Yo lloré dos veces, recién y otra vez que no me acuerdo cuándo fue, pero hace mucho. Cuando le dijimos que le íbamos a pasarle la sorpresa. Fue muy fuerte. Nadie me había hecho un homenaje hasta ahora. ¿Viste? Siempre hay una primera vez, ¿verdad? Sí. Pucho, estaba comiendo, estaba al borde de cenar. Por ejemplo, queremos saber la situación de Pucho en estos momentos. Lo que pasa, que ¿cómo es su gracia? Johnny, nombre... Dígale Juan, Pucho, que a usted le queda mejor. Dígale Juan. Juanito, dígame Juanito. Ahí está. Juancito. Juancito, mira, estaba preparando una que picadita estaba. Oh, igual que nosotros. Mire qué feliz coincidencia. Pero por supuesto, un tanguero de ley no puede comer. ¿Cómo ¿no? es la picada de un tanguero? Y longaniza, picado grueso. La que pica. ¿Va con papita, no? No, no. No. ¿Maní? ¿Maní? Maní, garpa maní. Mucho. ¿Maní pelado? No, eso de maricón. Con cáscara. Maní pelado de maricón. De marica. Sí, ¿la morcilla fría del asado sirve para picada? Pero hoy jueves me es difícil que quede, ¿viste? ¿Mondongo? Es difícil que quede, tienes razón. ¿El mondongo que sobra, las rodajitas de esa, de la toallita que tiene el mondongo? No, eso lo hace mi tía. ¿Qué hace? Mi tía, la mamá de Ketchum. Que hace polenta con pajarito. Y bueno, ahí a veces comemos un que otro mondongo, pero bueno. Pero no nos queda ahora. Ahora nada más el tema de la... ¿cómo se llama? De la picada. De la picada. Era la picada la palabra que dígame no salía. Una cosa, Pucho. Sí, cómo no. ¿De dónde sale esa cosa tanguera? Cuando agarre y el hombre en esos tiempos de arrabal le decía a la mujer, mirá cómo estás, se te cae el mondongo. ¿Por qué se le dice mondongo, se lo pone el tango, eso mondongo? Y mire, lo que pasa es que para un arrabalero como uno, está bueno el mondongo, para donde poder agarrarse. Porque viene una noche de juerga, uno tiene donde, ¿no? O sea... Cuando hace frío. Donde acurrucarse. Claro. Hasta la usa de almohada y se tapa con los pliegos. Tal cual. Sí, yo y me no le digo cuando tuvo hijos. Ah, me hago una bufanda. Con las tetas. Uy, usted lo dijo. Pucho, vote por la consigna. ¿Consigna A o consigna B? No tengo el gusto de apreciarla. La consigna A vendría a ser mejor plan para una salida con chicos, para padres separados vendría a ser. Y la B, ¿qué tatuaje le parece boludo? No, esas dos cosas no van conmigo. No van con usted. ¿Sabe lo que es un tatuaje, Pucho? No, que no tiene el ancla. Los que se tatúan son los que estuvieron en la cárcel, ¿entendiste? Ah. Y yo he pasado por ahí, pero... ¿Y algún tatuaje le quedó? No le tocaron el cuerpo. ¿No le tocaron el cuerpo? No, para nada. Estuve muchas veces en cana con Neuro, con Larguirucho. Qué vago ese, ¿eh? Larguirucho, sí. Vago. Larguirucho, la verdad. Pero bueno, es un vendido. Yo me mantengo siempre al lado del doctor. Pucho, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros y por dejarle este hermoso homenaje a Arrabal. Pobre Arrabal. Pobre Arrabal. Pobre Arrabal. Seguimos acá con las consignas. ¡Epa! Sí. ¿Quién es? Para que me empiezan a llegar mensajes porque interactúan también. Sí, tenemos que tener el mensaje. ¿Quién vota por la A? ¿Quién vota por la B? Tengo un mensaje sobre esto. Dice, pedile el celu a Pucho, me pone Luli que está escuchando el programa y seguramente ya se estará vistiendo y poniéndose crema y bañándose. Ah, interactúan. Todos los que llaman interactúan. Esto es las líneas cruzadas viejas de María Julia. Sí. Sí. A usted no le interesa tanto, me parece. ¿Usted, Arrabal, en algún momento cuál fue otro canal, otra vía donde se usaba para encarar a la chica? Vio que siempre se hablaba de esa cosa que iban al baile con la madre, que para sacarla a bailar, que a ver si la acompañaba. ¿Todo eso lo vivió usted o ya vivió otra época un poco más precoz? No, yo a mí me tocó vivir la época en que uno debía cabecear a la señorita. ¿Mm? Estaba con la madre en la silla de chapa, típicamente naranja, contra la pared del fondo en el club. Y nunca fui un tipo muy exitoso. Nunca. De ahí vienen mis problemas de columna y de cervicales. Cabeceado. Los cortes que tiene. Todos también. Los centros que he hecho me he golpeado contra las columnas. Pero bueno, siempre algo cae. Seguimos votando las consignas. Hay un voto para la bella de Arrabal. Hay un voto para la A que me manda Luli. 1-1. ¿Usted por cuál vota? ¿Cuál era la A? ¿La de los chicos? La de los chicos o la de los tatuajes. Resumámosla así. Siempre la que voto tenemos pierde. Que ir atando. Voy a votar la otra esta vez. ¿Cuál? Voy a votar la de los chicos. ¿La de los chicos? ¿Y qué querés? ¿Que pierda la de los chicos? No, voté al revés. Vez. ¿Thompson? La 2. La 2. 2-2. ¿Usted? La B. La B, pero no es la B corta. Ah, dentro de poco se anula la B corta y la B larga. Quiero que sepan que hay cambios en la ortografía. ¿Cómo escribís? Vamos a tanda 21:37. Nos pasamos un poquitito de lo original, pero bueno, el llamado de Pucho, un superhéroe o supervillano argentino, lo ameritaba. Enseguidita hablamos de la consigna. Van 3-2 y definen ustedes. Cuando ella vuelve a verte y mi vieja madre selva.

Poroto Escubero, nuestro presidente de la empresa de asesores de imagen, limpieza, radiofonía, idiomas. Exactamente. Asesoría en general que tenemos contratado para la Copa de Ramada, para que la Copa de Ramada llegue a ser un éxito. A la RAI. Porque esto qué es, Poroto, para nosotros. Esto, muchacho, hace mucho que no lo dicen y a veces ustedes se me van un poco de madre, ¿no? Sí, déjeme que lo quiero decir. No sé qué quiere decir, pero lo escuché. Que se van de madre, ¿sabes? Como que se corran un poquito, ¿viste? Esto es un emprendimiento empresarial. ¿Eh? A ver, repiten los dos chabones. Esto es un emprendimiento empresarial. Ahí está, ahí vamos. Y un éxito en cualquier momento. En cualquier momento. Me están llamando de muchos lados, por otro. Le quería contar todo este tiempo que no lo vi. Me están llamando de muchos lados pidiéndome su teléfono. ¿De qué? ¿De menor? ¿De dónde? Sí, aparte. Pero me están pidiendo su teléfono. La forma en que la gente se ve que quiere subir en la vida, en su trabajo, se puede conectar con usted, por otro. Nosotros estamos haciendo un pequeño espacio publicitario en Crónica este jueves. ¿En Alavela? El jueves que viene salimos. ¿Están saliendo por televisión? No, en el diario. Ah, en el. Un capeta chiquito abajo, sí. Ah, y no nos el nombre poner de la empresa. Ya no, para la semana que viene, incluso ustedes. Qué bien. Por ahí donde dice Alejandra. Eso va a andar. Sola o privado. Y abajo dice la Copa de Ramada. La Copa de Ramada. Por otro, ¿cómo venimos con las consignas? ¿Cómo? Ay, hablando de. ¿Cómo venimos con los llamados? ¿Cómo tratamos a los oyentes? A los oyentes se lo trata bastante bien. Esto era un poquito elevado, me dijo la Moni, ¿viste? Sí. ¿Elevado en qué sentido? La Moni es una de mis mujeres. Tenemos un llamado, por ejemplo. ¿Lo puede recibir usted, por otro? A ver, ¿cómo tendríamos que hacer, por otro? Pero yo no tengo que estar en el aire, muchacho. Yo no tengo que. Ustedes son los que tienen que ser el material. Bien, bueno. Saludamos a quien está en el aire. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo le va? Sebastián habla. Sebastián. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Actual FM Moreno o solo un ex? ¿Qué pregunta? ¡Ah! El cero, la nada. Ahí va. Empezamos a inaugurar esta sección que es llamando a los miembros de FM Moreno, a los que alguna vez fueron miembros. Ajá, a los Fernandos, a miembros. A Fernando, por ejemplo. Sí. Uy, ¿cómo estamos? Hola, Sebastián, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va la voz? Yo lo he escuchado durante muchos mediodías a los sábados. Ah, ¿sí? Mire usted, a los sábados los escuchaba. Escuchaba los sábados mientras usted hacía un excelente programa de radio. Bueno, muchas gracias. ¿Qué estaba haciendo? Qué lástima, ¿no? Mientras lo interrumpíamos. ¿Qué un excelente programa de radio? No, qué lástima que, bueno, no sé si no le dio el pineo, tuvo que dejar. No me dio la nafta. Quedó sin nafta. Usted hacía demasiadas cosas, yo se lo dije la última vez que lo vi. Aumentó mucho la nafta y bueno, no pude. Lo que es la crisis. Sí, lo que es la crisis, joder con la crisis. Sebastián. Dos consignas había sí. que sí. estar votando. Sí, una a eso era íbamos. La mejor salida para padres separados. Sí. Sí, con los chicos. Con los chicos, ¿no? Con los chicos. Sí, porque padre separado, soltero, hace ya sabemos dónde va. Lo sí, que las obviamente, salidas son para los padres solteros. Lo que obviamente incluye, como para hacer un poco más difícil la consigna, uh-huh. que usted sale sí. con su pareja, que es la madre de los hijos, o que usted es el padre de esos hijos. O sea, está el tercero en discordia. Usted se separó. Sí. Blanquea la situación sí. o trata de hacerlo, o ella blanquea la situación. ¿Cómo complicó la consigna? Sí. No, garra la consigna. Quiero que sí. sienta la misma angustia que he sentido yo tantas veces. Voy a arruinar toda tu explicación. No puedo hablar porque todavía no estoy separado ni sí. pienso. Ya es tiempo, ya es tiempo. ¿Está? ¿Cuánto hace que estás casado, Sebastián? No estoy casado. Ah, entonces no te vas a separar. Se parece, ¿no? Entonces. Está. Entonces, esa yo la descartaría. Bien. La otra era de los tatuajes más. Estamos. Más bobos, más bobos. No, estamos más dentro bobos, del horario, por sí. eso, más bobos. Sí. Tatuajes bobos. Hay, volumen. ¿Eh? ¿Qué volumen? ¿Qué tatuaje volumen? Ay, qué tonto. Un tatuaje bolsudo. Claro, ahí está. Bolsudo, sí. Los nombres de las parejas escritos en chino. Metió tres en una ahí. Tres en uno. Pero nombre Sebastián, de pareja escrito en chino. Sebastián, en chino uno puede mentir. O sea, un nombre ahí es feo. Sí. Que sea de pareja es horrible y que esté en chino es peor. Es peor. Y mirá lo que me estoy acordando ahora, ¿no? Aparte, tatuarse el nombre de tu pareja en chino, ¿para qué? A no ser que salgas con una china. No, pero también Sebastián es una forma de, por ahí, si esa pareja no sigue y tiene otra, claro, le puede mentir y decir que es el nombre de ella. Sí, dice Marta. Acá. Esa también garpa. Claro, o sea, sí, en chino tengo los garpa. Nombres de todas. O, sí. o porque usted tiene miedo que sí. cuando ella va al supermercado, el supermercadero se sí. la quiera flirtear sí. o usurpar. Sí. Entonces usted le pone el nombre para el chino del supermercado. Si el chino mercadero no entiende que es por esa razón que vos te tatuaste y piensa que es tu nombre. Y aparte es coreano, no va a entender. No, bueno, hay chinos también, no solamente son coreanos. Pero no leen chino, no leen chino. Mirá vos. No leen chino. Son analfabetos, decís. No, y vos fíjate que los nombres de ellos, ¿cuáles son acá, por ejemplo? Matías. Sí. Diego. Tommy, se Tommy. Llama uno. O sea, y vos decís, para mí no le coincide, es como el peruano con traje, no le coincide la cara con el traje, ¿no? Bueno, eso, por ejemplo, ¿no? Yo tenía una vez un vecino, y esto es real, que se había tatuado el nombre de la compañera en ese momento cuando se lo tatuó y abajo la leyenda te amo, ¿no? Mm. Y se separó y se lo había tatuado en el pecho. ¿Cómo te sacás el pecho? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? ¿En la izquierda? En la parte izquierda, en el corazón. No, en el esternón. En la parte del esternón. Y hay que completar la frase, Sebastián. Te amo, rompen los huesos. Sí, claro, sí, sí, sí. Era una de las posibilidades. ¿Y qué hizo, Sebastián? ¿Qué hizo mi vecino? Sí. No sé. Se hizo puto. ¿Usted se tatuaría? No se escucha. No termina. ¿Usted se tatuaría alguna vez la contraseña de su casilla de correo, por ejemplo, o la de la cuenta bancaria? Es muy complicada la contraseña de mi casilla de correo. ¿Hola? ¿Hola? Sí, nos hola, interrumpen los extraterrestres. Mire usted. Es muy complicada la contraseña de mi correo. Sí, por ahí. Depende en qué parte del cuerpo. Yo me la tatuaría, por ejemplo, en un tobillo para no olvidármelo. ¿Sabe dónde me la tatuaría? En la frente, pero escrita al revés. Claro. Cosa que con el reflejo del monitor yo ya sepa cuál es mi clave de casilla. ¿Y usted qué otro tatuaje sería, por ejemplo? ¿Que lo comprometiera en algo en lo que usted no pudiera dejar de tener el convencimiento hasta el último día de su vida? Digamos, yo me hago un tatuaje en lo que voy a creer o voy a confiar. De por vida. Hasta el día que me muera. Hasta el día que me muera, pues mañana o dentro de 40 años, 50. Arrabal. Y no vale madre ni hijos. No vale madre, ni hijos. No vale madre ni no, hijos. No, aparte vos no sabés si tu vieja no te va a tratar como el orto una vez y la vas a odiar. Es tu mamá. No, está muy sobrevaluada. Bueno, sí. ¿Cuál sería? ¿Qué tatuaje sería? No valen madres e hijos. Sí, hasta la muerte, como dice Arrabal. Hasta la muerte. Sí, al cajón. Al nicho. Un grupo musical lo puede defraudar. Sí, no, generalmente eso, ¿no? Un político seguro. Seguro. Sí. Sí, pero por ejemplo, político, el tatuaje a un político no le dura una semana. No, un día. No. Y aparte después cuando le preguntan, ¿usted lo votó? No, yo no lo voté, y se le ven el brazo. Imagínate, te lo tatuás a Cobo, hoy sí, ¿a mañana no? A Cobo. Uy, o a Reutemann, mañana. O a Reutemann te tatuás al Lole. Y Albert, no, ¿un muerto? A Scioli. No se me ocurre nada. ¿Un muerto? Un alguien árbol que ya... me tatuaría. Un árbol. Un árbol. Y un libro. Sí, es que y un hijo. Los libros, así no lo tiene que tener. Uno cree y no cree en los libros a veces. Depende de lo que uno lea, ¿no? Sí. Pero yo leo mucha fantasía. Mucha fantasía. Sí, y en realidad me lo termino creyendo. Y sí, de tanto leer y tanto leer, uno por ahí termina creyéndose algunas cosas. Es una fantasía, ¿no? ¿Me podría tatuar en la palma de la mano? A ver, sí. Un viaje a 11, así no le tengo que hablar al boletero del tren que nunca lo veo. 1.35. Un viaje a 11. Y pero va a aumentar. 1.35 va a aumentar a 11, sí, siempre, pero vos fíjate, voy. Que te lo tendrías que tatuar del lado del otro lado de la palma. Y pero del otro lado ya tengo regreso a Moreno. Ah, ahí está. Ahora sí, claro. A mí mi madre cuando yo tenía 12, 13 años quiso hacerme un tatuaje en la palma de la mano. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. Está muy católica, mamá. No, a mí me hicieron uno también que decía que esto no se vaya a poblar como que es por... Yo le tatué a mi mamá la palma de la mano una vez. Que esto no se vaya a poblar, me puso a mí. Aforestar. Aforestar en la mano. Eso, a forestar. No, ¿cuándo no vuelve la radio, Sebastián? ¿Cuándo vuelve la radio? ¿Cuándo vuelvo? Que usted hace falta siempre. No sé, en realidad. Este año pretendo tomármelo sabático. ¿Como Nico? O sea, todos los días sábados. Claro, todos los días sábados. De hecho, no estoy yendo a trabajar. Sí. Eso es bueno. ¿Cómo logra uno, Sebastián, eso de decir yo, este año me lo tomo sabático, no trabajo? Fácil. ¿Cómo hace? No vas a trabajar. ¿Y cómo se mantiene para...? Ah, bueno, eso es otra cosa. Sabático es mejor que rascarse. Para que me va a confesar una cosa. Es muy complicado mantenerse sin ir a trabajar. ¿Y cómo hace? No, es imposible. ¿Come bien? Pero se ¿come puede. Bien? Yo doy fe que se puede. De hecho, mi vida antes de trabajar consistía en justamente eso, no hacer nada, digamos. ¿Y cómo arranca el día? ¿Qué es la primera acción del día que reemplaza la abstinencia del trabajo, no es cierto? No el desayuno, no el baño, que lo hacía también cuando iba a trabajar. ¿Qué es lo que primero que hace? ¿El libro? La abstinencia igual la agarra poco. Mirar por la ventana mientras me rasco. ¿Qué hace? Mirar por la ventana mientras me rasco. ¿Cuánto hace que hace eso? Y hace 3 semanas, ponele. O sea, ya se le está haciendo sangre donde se rasca, ¿por qué? No, me voy rascando diferentes partes del cuerpo. No, sí, claro, ese es el arte. Mientras hago ejercicios de yoga, sí. Por ejemplo, hago la flor del loto y cuando estoy haciendo la flor del loto mirando por la ventana, me rasco la punta del dedo gordo de la mano. Entonces, ¿se puede vivir sin trabajar y desarrolla un profundo agudo? Profundo y agudo. ¿Cómo abrevia? Ah, sí, poder de crítica hacia los demás, como no. Que todo lo demás está mal. No, ni ahí. Ah, yo sí. ¿Vos sí? Sí, mira. Sí. Qué feo para los demás, que vos tengas tanto tiempo libre, digamos. Y pero me da tiempo a criticar a los demás, que está re bueno. Sí, está re bueno criticarlo. ¿No corre el riesgo, Sebastián, de pensar, usted es un hombre inteligente, no corre el riesgo de pensar demasiado? ¿O pudo eliminar eso, decir, no? Es que, no sé qué es demasiado. Me gusta el tema de no hacer nada. Me sí, pero Sebastián, uno no, cuando digo, tiene... por ahí entrar uno a pensar un montón de cosas. Sí. No está mal pensar lo suficiente. Sí, es una frase bastante pelotuda, decir pensar demasiado, pero digo como que por ahí empieza a dar demasiada vuelta cruzar, a una cruzar cosa. Cruzar un límite. Como... Es como cruzar un límite, ¿no? Hacer una gran Víctor Suárez, o sea, claro, escaparse. El no tener de nada usted que mismo. Hacer, uno para adentro empieza a buscar y por ahí empieza a escarbar. En lugares donde antes no llegó al estar tanto tiempo. Yo pienso en ese momento, mientras miro la ventana y me rasco, pienso en qué parte me voy a rascar al otro día. Eso es bueno. Nada más. Qué buen mensaje que nos está dejando Sebastián para la juventud. Ya que usted, vamos a ir cerrando este mini reportaje, pero quiero hacerle unas preguntas, ya que usted tiene tanto tiempo para pensar. Sí, aguantame un cachito, la audiencia con pero este pibe aumenta 3%. Tomar mucho tiempo para pensar la respuesta a lo que me preguntas, Y lo puede tomar toda una semana, un mes. Decime. No sé cuándo quiere volver. ¿Por qué los gansos vuelan formando una B? ¿Por qué los gansos vuelan formando una B? Una B corta. Pues serán justicialistas. O de Vélez, Sebastián. O serán de Vélez. Es probable, sí. ¿Por qué comiendo yuyos la vaca produce leche? Ah, qué buena pregunta. Siendo que la clorofila es verde. Sí, los colores no, ni un poco parecidos. No, pero viste que hay algunos árboles que dan... El higo, por ejemplo. El higo, cuando vos le arrancás una hojita, sí. Larga un líquido blanco. ¿Y come higo la vaca? Come tatuaría una vaca. Sí. Come higo. Y dígame una cosa, uno en realidad es al revés, porque si come verde y hace la leche blanca, sí. Voy con porque la uno no la toma cuando se pone verde, por ahí empezó a tomar el color real. ¿Qué vaca? Comeremos que nuestros desechos son marrones. No, no y cloro. Y después lo que pasa por ahí, gracias a Dios que son marrones y no salen con todos los colores que uno consume, ¿no? Sí. Es verdad. Ay, me voy a tatuar la vaca, Sebastián, usted es el primero, es primicia para bueno, no usted. Me tatúe el árbol y que después tu vaca venga a comer las hojas de mi árbol. Y le llenamos de leche después. Ponele. Sebastián, ¿no tiene algún teléfono para dejarnos de alguien para llamar? ¿Algún teléfono para alguien para llamar? Sí. No. ¿No tiene? No, tengo miedo de comprometer a personas que no quieran hablar. Bueno, hagamos una cosa, consúltelos. Sí. Y después nos pasa los teléfonos. Está. ¿Les puedo hacer un chivo mientras...? ¿Cómo no? No. Trabajo seguro el sábado, el sábado que viene... Este sábado, que no sé qué fecha es, 16, este sábado 16, sí. Por esta digna emisora, arranca Estalla Silencio, todos los sábados de 13 a 15. Un programa de la hostia, ¿eh? ¿Quiénes están, Sebastián? Están Romina Segura, sí. Macarena Cis, sí. Y Sergio Campos en la conducción. Bien, ¿podemos hablar con alguno de ellos? Nos deja los teléfonos porque queremos que vendan su programa. No son locales los teléfonos que tengo de ellos. Está bien, no hay problema. Hay guita, que sean Sebastián. Visitantes. Acá hay guita, Sebastián. ¿Hay guita? Sí. Ah, sí. ¿Por qué no me avisaron antes? Tenemos a Poroto que le pedís un vale y te trae un desodorante. La gente de producción se va a comunicar con usted para que sigamos con esto. Estalla Silencio, entonces este sábado ya está pasado el chivo. Es más, pasemos el chivo de todos los programas de la radio, incluso de este. Exactamente. Dale, ¿me pasás el chivo? ¿De cuál? De este. Sí. Escuchen todos los jueves de... ¿A qué hora están arrancando ustedes? 21 a 24. Empezá de vuelta, espera, practica. Eso es convicción. Flor de horario que pegaron. Esa, el prime time. Sí. El prime time. Y el prime time del prime day, de la prime week. Y Sebastián, prime, de vez en cuando. Sebastián, ¿me hacés un chivo el sábado del programa mío? Dale. Bueno, dale. Pero acordate que es de 21 a 24. De 21 a 24. ¿A qué hora estás vos? Yo no, en realidad acá los compañeros van a estar de 13 a 15. Bueno, ¿quién lo va a decir? ¿Alguna de las chicas puede ser? Alguna de las chicas se lo dirá. Bueno. ¿Por qué los gatos siempre caen parados, Sebastián? ¿Por qué los ¿Por qué los gatos siempre caen parados? Sí. Y porque cobran bastante caro, muchachos. Muchas gracias, Sebastián. Un abrazo. Un abrazo. Chau, chau. Qué lindo comunicarse con gente que fuera partícipe de la radio y que sigue siendo partícipe a través de otros participantes, ¿no? Sí, y vamos a estar todos los jueves a Raval llamando a un integrante de FM Moreno y va a salir al aire a charlar hasta con nosotros. Hasta que se nos acaben, digamos. No creo que se acaben, porque esta radio cada vez crece más, más. Your choice. Sí, sí. Vamos a tanda, musiquita, un poquito musiquita, tanda, y enseguida viene Poroto Escubero a contarnos todo lo que estamos haciendo bien, lo que estamos haciendo mal, a quién estamos dejando hablar. Yo creo que nos tenemos que calmar un poco, estoy como demasiado acelerado. Yo te veo raro. Cae en la trampa, cae en la trampa de ser tu amigo, ser tu amigo. Cae en la trampa de ti confiar, de ti confiar. Desde que un día, desde que un día tú decidiste, tú decidiste dejar lo nuestro en lo vulgar. Confiar. Desde que un día, desde que un día tú decidiste dejar lo nuestro en la nada, na. Tú el que cuando abre la boca todo es justicia y honestidad, solo pensaste en tu futuro, bien aprendiste a calcular. Soy. Y ese negocio me salió mal. Tú que le tienes miedo a la vida, que siempre buscas seguridad. Tú decidiste ir a lo tuyo, sin respetar al personal. En la gran feria de la mentira, tú eres el rey de un día. En la gran feria de la mentira, yo fui el ciego, el que no sabía. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad, si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. Ate seccional ate. Moreno Merlo, en la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. Ate, nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. Ate, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Señores pasajeros, su atención por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa, ¿cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Estás escuchando La Copa Derramada por FM Moreno, estación de diversión. Estábamos, por ejemplo, hablando afuera de todos los temas que tiene una radio, ¿no? Por dentro, que cuenta... Tiene transistores. Acá viene por otro. Vamos. La radio por dentro tiene transistores, muy bien, pero además tiene humanos. Yo tengo una de pila grande. ¿Una? Me come vivo. ¿Una de pila grande? ¿Una de pila? Una radio de pila grande tengo. ¿Todavía tiene radio a pila? De lo escucha la Toti, una de las mujeres mías. Dígame una cosa, Poroto, usted recién nos escuchó la charla que tuvimos con el oyente. ¿Cómo? Espantosa. ¿Qué? No, lindo dentro de todo, porque se puede hablar con un comunista bien, ¿viste? ¿Sí se puede? Con un comunista se puede hablar bien también. Ah, usted inmediatamente... Ah, usted califica al oyente. Sí, para mí es comunista. Pero no es un oyente, es un... No trabaja, mire por la ventana. Sí. Es comunista. ¿Y el que se rasca? También es comunista. ¿Y si es tipo budista o está entrando en situaciones tipo Osho? El budismo, comunismo. Termina con ismo. Sí. Claro. Puede tener un sismo interior, ¿no? Autismo. Claro. También. ¿Alguno que se le ocurra a usted? Perdió. Siempre me cagan con eso de pibe. Sí, por otro. Tenemos mensajes y la consigna ganadora ya ha sido: ¿qué tatuajes son tontos? Son. ¿Ganó esa? Sí. ¿Ganó esa? Son alfeniques. ¿O qué tatuajes son boludos? Porque boludo no debería ser una palabra que uno se podría tatuar en el cuerpo, por ejemplo. Sí, o por qué no. Uno por ahí puede hacer alarde de su boludez. No, porque te das cuenta que dejas de ser tan boludo. ¿Te das qué? ¿Dónde vos te das cuenta que sos boludo? Sí. Sos menos boludo. Dejas de ser boludo. El alambre de púas para mí es muy tonto. Es muy tonto. Músculo, es como decir, ¿qué me vas a asustar con un alambre de púas? ¿Qué me voy a pinchar si te toco el brazo? Aparte, si me agarrás con ese brazo, me vas a dar con el puño, no con el alambre de púa. Volviendo al boludo. ¿Vos un tipo le querés poner boludo? ¿Dónde le pone el cartelito? Se lo pega en la espalda. En la espalda. Para que no vea. O si no se aviva. Claro, pero que se va a tatuar. O pegame acá. Le pones. Qué lindo ya. Eso lo hacemos nosotros. Ese. Escupí, la Ferrere la hacíamos. Escupí, corré. Se podrían hacer. Para Poroto es de la Ferrere. No, después me fui. Ahora estoy viviendo en Recoleta por ahí. Pero qué bien. Hice un poco de taraca, ¿viste? De los bajos salió Poroto y llegó a ser lo que es, ¿no? Sí, con mi familia teníamos una fábrica de resistencia para plancha. ¿Y cómo eran? Un alambrecito todo torcido así. ¿Como las estufas? A mí mi viejo me explicó cómo era y yo lo hacía. Me importaba. ¿Se ganaba bien? Bastante bien. Con eso y con un choripán que teníamos de, que nos traía los choripán, los chorizos ya a mí, ¿viste? Sí. Que son todos choreados. Y ahí hicimos una torta. Bueno, ¿hicieron? Los choripanes, las pomarolas. La gente se lo come, ¿viste? El camionero se lo come con mosca y todo. ¿Los escuderos son los creadores del chorizo a la pomarola? Sí. El clan de los escuderos. Tenemos mensajes. ¿Qué apellido era mi mamá? ¿Vos sabés qué apellido de mi mamá? Tenemos mensajes, menino. Buenas noches. Ay, mi nino, ¿cuánto hace que no venía, mi nino? Tenemos el primer mensaje de Claudia que dice que vota por la consigna número B. Pero ya ganó, me parece. Pero si la B es una letra, ¿cómo va por el número B? Bueno, Claudia dice... No, dice que números no ve. No, no ve. ¿De qué número a qué número no ve? Del 17 al 51. Gracias, mi nino. Es completo, mi nino. Claudia dice, yo me tatué la cara de mi vieja cuando era bebé. O sea, de su madre cuando la madre era un bebé. Era como las muñecas esa de cera. Y que ni ella se reconoce. ¿Ni ella, la madre o ella? Y la madre se reconoce en el tatuaje. Claro, porque no los hacen bien, mi niño. Permiso, Poroto. Sí, arranque. En general, si uno pudiera hacerse un tatuaje de lo que era, seguramente nadie pudiera reconocerse, ¿no? Sí, pero hay tatuajes que salen muy bien. Que son iguales a la persona. Sí. Iguales, ¿eh? Pero uno, digamos, es el mismo, pero no es lo mismo. ¿Uno es un tatuaje? No. Sobre todo si es un autotatuaje. Porque uno se tatúa con lo que uno quiere que otro vea y no con lo que el otro ve de uno. Y si el otro ve de uno algo que a uno no le gusta y ya estás tatuado, ¿qué haces? Me pongo una gorra. Todo el mundo se mira donde no está. Vos te dejás la barba. Primer operador en 3D. ¿Uno qué hace? Uno se mira donde no está siempre. Sí, y uno se mira en el espejo y se... ¿Viste esa gente que te dice, ay, yo no tengo maldad? Sí. Me miento. Wow. Mentira. Ya me está mintiendo, eso es maldad. Claro. Ya me está mintiendo. Y aparte, no me gusta, por ejemplo, las que agarran y dicen, y porque yo el otro día estuve con esos negritos. Seguí, pero dejá el pie. Estuve con esos negritos y mirá que yo contra los negritos no tengo nada. Hice tres cuadros y me encontré con unos botelleros que deben ser ladrones. Mirá que yo con los botelleros. O sea, todo el tiempo está diciendo cosas feas de alguien y dice, mirá que yo contra eso no tengo nada. Es una buena forma esa de... Es una forma de reafirmar lo que uno piensa negándolo, ¿no? Exactamente. Está lindo. Es como un personaje que hace. Somos otra cosa, mi señor. Siempre. Tenemos más mensajes. Mirá. Ceci dice que con respecto a los tatuajes, tatuarse un ancla. Dice, ¿anclado o anclada a qué? ¿O a quién? Ese tatuaje es boludo, ¿no? Aparte es se tatúan el ancla sin la cadena y el barco. No, pero ¿de perdóname. ¿Qué te sirve? No, aparte no te puedes mover. Perdóname, pero espera, no sé si terminó, mi niño, ¿terminó? Sí, y tenemos otro mensaje. Pero más. Perdóname que te diga una cosa. Ella está mandándonos, en definitiva, que un tatuaje tiene un significado muy profundo, ¿no es? Me tatúo la pelota de la playa. Todo el mundo se tatúa algo porque siente que eso que se tatúa para él es muy importante. No se tatúan boludeces. El que se tatúa el cuerpo no piensa. Pero el tatuaje que voy a con explicación. Un pantaloncito del burrito Ortega. Claro, Vargallosa no. Tiene acá abajo de la oreja. Tiene un pequeño Che Guevara de su vida anterior. ¿Tatuado? ¿Y qué se tatuaría el Che Guevara? ¿Eh? ¿Qué se tatuaría el Che Guevara? La gorra. Me encantaban las gorras del Basta Che Guevara. Con la gorra. Yo la bragueta. ¿Qué se tatuaría? Tuvo minas a lo loco, ¿viste? ¿Cómo? Yo la bragueta, porque tuvo minas a lo loco, Che Guevara. ¿La bragueta del Che Guevara? Claro, sí, con la bragueta. Y le pongo bragueta del Che Guevara, agarrate que venimos. ¿El ¿Cómo? Che Guevara se haría un tatuaje de sí mismo? No. No, porque él no era ególatra. ¿No? No. No. ¿Uno de Fidel? No. Acá, en la zona pública. Pienso que en determinado momento se lo hubiera borrado. Le termina la barba. Para mí se hubiera hecho uno de 100 fuegos. Ese sí, ese lo admiraba. Porque me gustaba, el Cienfuegos me daba como Camilo. No te abandona. ¿Camilo? ¿Qué son los que hicieron los petardos de esa fábrica? Sí, después grande. Hicieron los Tres Tiros, son los dueños de no, eso. No, ese es Camilo Cienfuegos era. Con eso, es el dueño de ahora de los Tres Tiros, todo eso es matrícula claro, de él. Todo matrícula lo tiene matrícula de él. Sí, más mensajes, mi niño. Tenemos más mensajes. Adrián dice que se tatuó a su perro y que el muy traicionero lo mordió. Uy, te caga además encima. ¿Cómo haces? Qué feo que te quede, porque por ¿cómo ahí haces con lo eso? Tatuas en una posición horrible a tu perro. Claro. No, pero perdóname, que ¿cómo haces? Te estás cruzando los dedos para que no lo haga. Claro, y para que no caiga continuamente con los dedos cruzados. Sí. Porque vos pensás esto, vos, el perro o alguien que vos te grabaste en tu cuerpo, en tu piel, le de repente la audiencia te traiciona. Permíteme, le digo a la audiencia que mientras Michelle habla, va expresándose, va tocando el cuerpo. Sí, me toco las tetas. Va abriendo los codos como una gallina alzada. Todo porque es muy expresivo cuando habla. Ustedes, sí. Lamentablemente, sí. Mis queridos oyentes, no lo pueden ver. Y está bien que se hayan corrido más para allá porque le iba a dar una piña en cualquier momento, un zurdazo. Lo que digo es, ese que se grabó uno en el corazón, que es el tatuaje. Y en un momento eso falla. Como este perro que muerde al amo. ¿Qué hace uno en ese caso? O sea, ya tiene grabado en su piel esa persona, esa cosa, ese objeto, ese animal, perro. Ese perro. ¿Qué hace esa con mascota. Ese tatuaje? No tengo la más remota idea. Lo sacrificás. ¿Es necesario? Hay que clavarse un cuchillo en el pecho. No. No, al perro lo sacrificás. Ah. ¿Pero en el brazo? No, al perro lo sacrificás como se sacrifican todos los perros y te quedás con el hermoso recuerdo del tatuaje. Como que nunca te mordió. las mujeres que se tatúan la diablita, por ejemplo. Y después le preguntás un par de cosas y van al mazo directamente. Ay, yo soy una diablita. No, no me boconí. Eso es perro que ladra, no muerde. Mujer que se tatúa diablita, mujer que se va al mazo. Yo no sé. Hay una ley con eso. ¿Cómo ven tantas minas, conocen ustedes, que tienen tatuajes? ¿Tatuajes? Yo pero hoy debo uno... desnudar muy poca. No, Vasco. Uno simplemente... Yo, por ejemplo, tengo tatuado Jaime Bailey. Ah, qué lindo. Porque es mi ídolo. Jaime Bailey. No, había un jugador, el Pocho Lavezzi, que está en Italia, que sí. Tenía tatuado armas. Las dos armas en la cintura. Tatuaje, buen tatuaje. No comparto, pero un gran tatuaje. Y es un gol y salió corriendo y se levantó la remera y tenía, le salía el mango del revólver, que era el tatuaje. Con la cartuchera y todo. Y le tiró un tiro, como que sacó policía. El tatuaje y le tiró un tiro al policía. Es que con tal de festejar un gol son capaces de hacer cualquier barbaridad los jugadores de fútbol. Sí, no, sí. Pero vos pensá la imaginación de los tatuajes. Una cosa es lo común, la mina que se hace el delfín, la otra que se hace en la espalda, eso que hace como la charro, como la camisa charro, se hace un ramo de flores cerca de la espalda y casi la cola. ¿Ubicás eso? Sí, ¿lo viste? Correcto. Muchas veces subiendo al colectivo la ves, no tenés que verla desnuda, ese tipo de tatuaje. Muy grande es. Sí, lo vi. Bueno, ¿eso qué significa eso? Nada. Tenemos más mensajes. Significa. Marcos dice que se tatuó una botella de Johnny Walker. Que todavía ¿vacía? No lo sabemos. O no la pudo abrir todavía, quizás. Pero dice que no lo puede abandonar. Y sí se va a tatuar un hígado. Qué lindo que los tatuajes cobran vida, ¿no? Escucha. Dale, menino. Dice que también se va a tatuar un hígado porque ya lo abandonó. Claro, la botella. Sí, ¿sabes que yo pensé que, menino, pensé que lo decía Johnny? Que era como un mensaje a Johnny, ¿no? Sí, a que por ahí también puede tener fans, Johnny. A mi familia. Varones. Claro, se tatuó el símbolo de mi cara, vendría a ser la botella de Johnny Walker. No, pero por ahí por el nombre se escribió Johnny Walker. Aparte suena más lindo. Pero no suena tan criollo como Miguel Torín. Estaría lindo. Miguel. Estaría lindo, ¿no? Miguel. Que el tatuaje cobre vida. Y así uno se podría ir tatuando. Es una caricatura eso. Sí, pero te podés hacer una despensa. Sería bueno que mucha gente cobre vida antes que el tatuaje, ¿no? Sí. Oh, sí. Y por ahí cobran vida porque lo pinchan, ¿vio? Sí. Entonces por ahí eso medio lo despabila un tiempo. El collar, la remera. No, y los que se hacen en el tobillo, que se hacen como cadenita. Un buen peinado afro vos. Pero el tatuaje con relieves. Sí. ¡Oh! Ahora se hace de todo. Claro. La tecnología, papito. Te tatuás con una raya al medio, con el pelo lacio que te cae sobre las orejas. Sobre te la tatuás. Costado. Sí, sí. ¿Se puede tatuar eso? Sí, te puedes tatuar. ¿Cómo te hacen como? Te tatuás el pelo. Te hacen como un lápiz, como una cebra. Claro. Y tinta sobre tinta sobre tinta y va quedando. ¿Y te va haciendo montaña? Te va haciendo montañita. ¡Qué bueno! Hay tipos, hay padres que se tatúan calaveras, la parca, la muerte. Sí. Y después. El pibe lo ve eso, se despierta en el pecho de ese padre. De ese animal. ¿Y dónde nací? Dice. Petrificado. ¿Dónde nací? No, empieza a leer libros de Hoyo a los 6, 7 años, ni bien puede agarrar un libro. No, sí, pero de pará. Hoyo y empieza a buscar alquilar los clasificados, empieza a leer. Es la contracultura generacional. Pero otra cosa peor, ese pibe después por ahí es asesino, violador, Río de Janeiro. Río de Janeiro. Mirá, ¿por Río qué? De empezó todo ahí. No, el tipo se despertó y tiene una calavera al lado del ojo. Claro, Mi viejo me quiere matar. Mi destino es matar antes que me maten. Esos son los chicos que después se hacen vegetarianos y se hacen así, totalmente fanáticos de alguna religión. Y tienen bolsos de sepultura. De ahora yo pregunto hermética. Una cosa, ¿hay una edad para el tatuaje? O sea, ¿hay un momento que uno ya no se puede tatuar más nada? O sea, sí. Si no lo hizo en su momento, ¿ya no lo puede hacer más? Sí, sí, sí. ¿Hay una edad? Sí, hasta sí. Que la piel resiste. Claro, llega un momento que vos te tatúes lo que tatúes, se va a tapar. Y me hago malita fortabá, ponele toda arrugada. Claro. Me la hago acá en la buzarda. Bueno, eso es un tatuaje 3D. ¿No? O ponerle agarre y me hago a qué sé yo, arrugado, a Mirta Legrand me hago. Un nauta. ¿Me entendés? Y me hago unos nudos acá abajo del brazo para hacerle un lifting a Mirta, lifting, porque claro. Viste que los carteles está como que tiene 50. Y vas tirando. Va a morir encandilada, Mirta. Sí. Lo que no se da cuenta es que se tendría que cortar la mano como Perón, porque claro, tiene... la mano ahí la se venden. Le ve. Ahí se le sí. Ve. Seguimos con muchísimo más programa en el próximo bloque. El prometido por Otto Escudero nos viene a analizar cómo venimos. Vamos a estar hablando de los sueños. ¿Le parece que interpretemos algunos sueños? Sí. Sería muy interesante. Por ejemplo, vamos a estar hablando de los temas de conversación que no debes tocar en una primera cita. Sí. Y tendremos columnista para tendremos para columnista sobre ah eso. Tenemos que hablar con Luli, ¿no? ¿Qué pregunta Luli le hacen a Luli nuestros oyentes? Hasta que no llegue una pregunta de un oyente para Luli, no la llamamos, no la llamamos y no apagamos la luz como nosotros solemos hacer. Voy con la luz apagada, Raval, y anteojo 3D, sabe cómo quedamos acá planchados los tres. Tenemos un mensaje para Luli. Wonder. Mensaje para Luli, mirá qué rápido que responde. Julia llamó y deja una pregunta para Luli. A ver. Dice, ¿por qué es más lindo dormir en el piso con un amante? No, con una manta. Con una manta debe ser, sí, se ha expresado mal. Y porque si no te quedan los huesos a la miseria. ¿Por qué siempre corrigen los mensajes? Abajo, la manta abajo como colchón. Claro. Si vos tenés dos manchas. ¿Dos manchas? Sí, mancha en la ropa. Mancha, no vale. Mancha con mancha no vale. Vos tenés dos mantas. Menos tenés por menos. ¿Las pones en el piso para dormir más acolchadito? Y te cagas de frío. ¿O te cagas de frío? No, yo prefiero poner una manta abajo. No alcanza. Es duro el piso, re duro. En minutos más, no, la ponga, copa derramada. Se viene boludo. Los 59 segundos. ¿Están los 59 segundos? Sí, lo trajimos. Después de la música de la Taba, la Taba que nos dio el quesito, el salchichón, lomito, el vino. La gente de la Taba que la pueden encontrar, ya vamos a dar la dirección para que la puedan encontrar bien. Ahí en Wilde, cerca del acceso este, entran para Francisco Álvarez en el puente Sisiloto. Ya hablamos más de Sisiloto que de la Taba. Sí, y decirle un dato que va a ser importante, casi la van a ubicar, es enigmático, ¿eh? Está al lado de una pinturería y al lado de una verdulería, en el medio. Ahí entrando para Álvarez, como entrando para los campos de Álvarez, se van a encontrar con la Taba, digan que vienen de parte de la Copa Derramada y los van a recibir con los brazos abiertos. Para el hombre que made me feel so high. Bye, bye, bye, bye. Lonely days and nights. Dedicada para vida. Retomar el camino, esta MC comprometida. Acá, junto con Mimi, actitud María Marta. Sincerando un sentimiento que se me cava como el agua. Sé que estás pensando muchas cosas, pero no en mí. Y es por eso que te digo, papi, vete donde quieras ir. Lejos de mí. En este país, muchas personas no tienen para comer. Y hay otros que tiran comidas todos los días. Por eso, te pedimos con el alma. Doná tus obras a un negrito. Aceptamos migas, envoltorios de dulce de leche y la mozzarella que te queda pegada en la caja de la pizza. ¿Para qué vas a tener olor a basura todo el día? Doná tus obras a un negrito. Y que en el Facebook te digan que te sobra corazón. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. La Copa Derramada presenta la visión de la semana en 59 segundos. Aquello que llamó la atención de por lo menos un ciudadano en el mundo. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Tiempo. Ventajas de llegar a viejo. En un mundo angustiado por el paso del tiempo y la senectud, qué mejor que recordar las virtudes que acarrea la ancianidad. Uno entiende que la imagen ya no es importante. Lo único que jode es no poder acordarse de quién es el tipo que está en el espejo. Después de jubilado uno tiene todo el tiempo del mundo para perderse en su propio barrio. Ya no tiene que ocuparse de ingresar en un montón de lugares porque nadie termina por hacer las rampas. Se supera definitivamente cualquier síntoma de eyaculación precoz. Uno hable de su percepción a otros instrumentos musicales, dado que está más próximo al arpa que al violín. Si se levanta una mina, es muy posible que con respecto a nuestros años, tenga la edad que tenga, sea una pendeja. Uno necesita cada vez de menos cosas. Es más, llegado el momento, lo único necesario es un ataúd y además lo paga otro. Uno puede orinarse encima y andar calentito un ratito sin sentir la más mínima culpa. Si logra subir un colectivo, es posible que hasta le den en el asiento. Comienza a tener tiempo, sin exagerar, para pensar. Nada. No piensa nada. Como seguramente no pensamos ningunos. Ningunos. Comienza a tener el tiempo, sin exagerar, para pensar todo lo que ya no puede hacer en la vida. Puede contarle a los jóvenes todo lo que quiera del tiempo pasado, sin que los flacos se enteren de que usted está mintiendo. Uno ingresa en una edad en la que ya puede tutearse con Dios. Y por último, tiene para dar su jodido y tartamudo corazón, para que al menos el último día de su vida sea vida. ¡Pla! Justo, Dios. Justo, es increíble, el tiempo es tan manejable. Visión de la semana en 59 segundos. 59 segundos para el recuerdo o el olvido. Porque olvidar a propósito es recordar doblemente. Y viceversa. Cantémosla todos. Cantala, que me gusta como la canta. Y el tiempo no para. Y acabamos de presentar los 59 segundos y en 3D. Como la Copa Derramada transmite hoy todo nuestro programa en 3D. Johnny me hace seña con el vaso y yo ya lo estoy viendo en 3D. Poroto, quiero que nos vaya haciendo un poquito el menage, el soufflé. Bueno, haciendo un paneo, te conté. Sí. Te conté, querido, tuvimos reunión de directorio. Vos también te cuento, flaquito. Sí. ¿Vos también qué? No, flaquito, le digo. Que se acerque. Que se acerque. ¿Flaquito es de enojado o Poroto no? No, flaquito es de cariño. Te iba a decir. La reunión de directorio. El directorio con mis tres mujeres. Sí. ¿Tres qué? Con la Moni. Y dos hijas. La Chochi y la Tota. ¿Dos hijas son? No, son tres esposas mías. ¿Qué es árabe usted, Poroto? No soy árabe. Pero le gustan las minas como loco. Sí, sí. Bueno, te explico. Como todo. Son las tres o la hermana. Sí. Ah, son tres hermanas. Hija de madre trabajadora, servicio sí. doméstico, de mi allá en mi zona, la Ferrera. Sí. Una padre, casada con usted y las otras dos padre, son hermanas. Padre borracho. Las tres casadas conmigo. Digamos, no estamos casados legal, ¿viste? Viven. Vivimos así y bueno, ellos pasaban siempre a manguear, ¿viste? Que nosotros teníamos toda la red esa, medio así, medio trucha de la pomarola. Sí. Y le dábamos a morfar. Y ese un día le digo, chola, digo a la madre. ¿Por qué no me deja la chica? ¿Me deja la chica? ¿Viste? Yo estaba medio solo, ¿viste? Sí. ¿Necesitaba ya, gente para trabajar? Cansado de pagar. Y entonces digo... Un chorizo de la pomarola. Me la fui quedando, ¿viste? Hicimos una familia re linda. Los cuatro. Los cuatro. Bueno, y en la reunión esta, ¿qué sacan así? ¿Qué conclusión sacan o qué ven de nosotros? Ella escuchan todo el día esta radio, ¿eh? ¿Sí? Mensajes. Tengo mensajes. Todo el día. Para ustedes tengo mensajes. Hace seis minutos y hace un minuto aproximadamente, me dice el Facebook. ¿Cómo? ¿Qué dice? Porque dice hace un minuto aproximadamente. ¿Por qué no me lo dice exactamente lo que pasó? Hace dos minutos me dice ahora. ¿Qué cosa? Del mensaje que ha llegado. Dice, es inexplicable. El mensaje de hace seis minutos dice, todos los tatuajes son boludos, como los casamientos o el cambio de sexo. Los casamientos. Los cansamientos. Los cansamientos. No, los casamientos. Son los cansamientos. Los el cambio de sexo también. El cansamiento. ¿Opina que es boludo? El cambio de sexo, sí, es totalmente tonto. Comparto con el querido oyente. O sea, vos estás diciendo que el que va y se opera es como una cosa que no tiene sentido para vos. ¿Y cómo va a tener sentido operarte de cambio de sexo? Dicen que tienen sentido porque le ponen como una gomita, algo que se ve que le tira del ombligo, no sé bien cómo es. Entonces, cuando tiene no me lo expliques médicamente, explícamelo espiritualmente. Bueno, te lo bajo al llano, te lo bajo al llano. Sí, bájamelo al llano. ¿Te lo bajo al llano? Sí. Parece que le ponen una gomita. No, pero no me lo digas técnicamente, o sea, lo que le ponen. Bueno, ¿qué querés que te diga? ¿Que se le para? No, quiero decirle, ¿por qué tiene sentido el cambio de sexo? Porque tiene sentido, porque tiene una gomita que pero siente. No me lo digas técnicamente. ¿Sentido qué? Decime, ¿por qué un tipo se tiene que cambiar el sexo? ¿Por qué se tiene que cortar el pitulín? Si todos queremos que nos agreguen. Porque le ponen una gomita. Claro, porque el tipo soñó toda la vida con tener una gomita ahí abajo. Claro. Pará, ¿de qué estamos hablando? ¿El tipo que quiere ser mina? ¿El tipo que quiere ser mina? ¿Le ponen una gomita al tipo que quiere ser mina? Claro, se la estiran bien, bien, bien, bien. Y va, y un tipo como que le va haciendo como vos, ¿viste? Con el florero que se la va como armando. Le arma una cachila. Con lo mismo que le va tirando. Pero explícame el sentido de por qué te tenés que cambiar. Porque no te gusta ser como sos, loco. Porque naciste en un cuerpo equivocado, Johnny. Claro, pero no es preferible creer en la reencarnación, por ejemplo. No te creces, Johnny. Una vez que saliste sin eso, saliste sin eso. Claro. Y cuando te creció poquito, olvídate. No tengas. No se encarna. Pero claro, la reencarnación es otra cosa. Yo no veo que en la tele salga mucho de che, yo la verdad que tengo poquito, sí, y quiero tener mucho. No, eso es otra cosa. Porque eso el Estado debería contemplar eso. Porque ahora con el arreglo que van a hacer en las obras sociales, aparentemente se pueden prolongar. ¿Van a hacer eso? Sí. Sí, los pagos van a prolongar. Sí, te prolongan. La mayoría de los genios mundiales tenían más de 20 centímetros en su miembro viril. Sí. Y, no esto es algo comprobado. Madame Curie. Sí. Coso. Simón de Beauvoir. Sí. Van Gogh. Cristina. Van Gogh. Frida Kahlo. Cristina Fernández. ¿Sabés qué? Te voy a decir una cosa. Cristina Aguilera. Eva Duarte. Todo Uruguay. Eva Duarte. Te diría el compañero Eva Duarte tenía unos huevos. Nacho que Iván. Más de un varón quisiera haber tenido. ¿Y es verdad que el hermano de Eva Duarte era bastante picaflor? ¿Quién? El hermano de Eva Duarte, que dice que lo... Chorizo. Lo era un muchacho que, bueno, se sentía que... Él sentía que el poder le daba impunidad y se mandó muchas cagadas. Pero él era portador de apellido. Otro mensaje tengo. Él iba para adelante. Sí, otro mensaje tengo y tengo que decir los teléfonos antes de ir a la tanda. No, boludo, pero ya no tenemos que ir, son las 10 y 4666 media. 4666-6659. Hasta las 12. Repetilo, Arrabal. 4666-6655-7824 asterisco 15-12-17. Bien, bueno, para pedir un remis. Si no remis... la notaron, si no, ya en dos minutos nos cae la pizza de la esquina. En dos minutos nos cae la pizza de la esquina. O si no, llamen al 15-61-54-03-59. Ese es más fácil. Sí. Sí. Y si no, si quieren llamarnos... Y si no, por Facebook, a La Copa Derramada Radio, que mandaron justamente, dice, no sabría qué opinar en esta consigna, ya que envidio a ustedes, los humanos, el poder tatuarse, dice el gatito Coco. Sigue, en mi caso sería más que un placer, un trabajo. Imagínense tener que depilarme cada dos días para que se le vea el tatuaje. Para que se le vea el tatuaje. Che. Jodida la vida del gato. Hablando de gatito Coco. Qué loco que los gatos nos escriban. ¿Sale Luli en segundos, minutos? ¿Saldrá? ¿Qué pasa con Luli? No sé. Habrá que ver. Habrá que investigar. ¿Qué pasa? Y además. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se tatúan una pinchila los que las que quieren ser? Pero yo te puedo hacer una pregunta. Para vos, ¿cuál es el problema que la gente de repente agarre? ¿A vos, vos estás de acuerdo con que las mujeres se pongan teta? No, ni loco. Bueno, entonces yo no estoy de acuerdo con ninguna operación. Aparte, el tatuaje no es lo mismo que una gomita. Ni hablar, ni remotamente. No estoy de acuerdo con ninguna operación. Che, ¿y que la gente se saque el apéndice? De eso quería hablar con el médico, ¿ves? Quería hablar con el médico. ¿Qué es eso? Testigo de Jehová, que no está en contra de las operaciones. Estoy en contra de las operaciones, viejo. Porque si no, o sea, yo mañana, el día de mañana, digo, yo la verdad que nací en un cuerpo equivocado, yo soy millonario. No, pero es otra cosa. ¿Por qué no me operan la billetera? La cuenta bancaria no se opera. Ah, opera por otro porque lado. No puede reencarnar. No pueden reencarnar. Claro, bueno, no te va a encarnar. No te va a encarnar la cuenta. Pero lo que sí te puede. ¿Pero que hasta te puede dónde llegar vamos a llegar? Hoy es el cambio de sexo. Dentro de 10 años, ¿qué nos vamos a cambiar la estatura también? Sí, ya lo hacen. ¿Nos vamos a cambiar la nacionalidad? Ya lo hacen. ¿Nos vamos a cambiar el nombre? Ya lo hacen. También lo hacen. Miércoles que avanzó el mundo. Con eso también lo hace. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con todos esos avances del mundo y me gustaría que ustedes estén que están de acuerdo me digan por qué están de acuerdo y los desafío que la semana que viene vengan con otro sexo. Si total después se puede operar para el otro y para no, el otro. Ya no y, se puede. Como cinco ya no veces. No se puede porque la gomita, una vez que te ponen la gomita. Una vez que te ponen la gomita. No se puede tocar. Es un camino de ida la gomita. Yo no entiendo cómo es la operación. La gomita te la tiran, te la tiran y el tipo te agarra y te hace como vos. De repente tenés una cachira, ¿no? ¿Y viceversa cómo sería? Oh, te la hace como una plastilina. Te la cortan de golpe. ¡Pum! Pégale. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. 8 de la mañana, 7 minutos. Comenzamos una nueva hora. Buen día para los que recién sintonizan la radio, para aquellos que recién se levantan o para aquellos que emprenden el día. Vamos a hacer un breve repaso de títulos, ¿sí? Para estar sabiendo qué está pasando hoy, qué va a ocurrir y después seguimos desarrollando minuto a minuto cada uno de ellos. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Tenemos la ética y moral para decir aquí el enemigo central de la madre tierra es el capitalismo. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Cargamos el mismo patrón. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguafuertes. Sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, tu estación alternativa. Aguafuertes. Revista Sudestada. Cultura, política y actualidad. Adquirila en FM Moreno, Saavedra 81, de lunes a viernes, de 7 a 15 horas, o reservada por teléfono al 466-6559. Un rayito de sol, un viento fresco, para ahogar el dolor. Si estás harto de asomarte a la ventanilla del colectivo y ver a los pibes pidiendo, si estás harto de asomarte a la ventanilla y ver gente durmiendo en la calle, si estás harto de asomarte a la ventanilla y que las grandes corporaciones no hagan nada, sumate a la campaña. Viajá por pasillo. Porque en el pasillo no se ven pobres ni gente rara endrogándose. Viajá por pasillo. Porque las ventanillas están sobrevaluadas. Campaña válida para la Copa Derramada 2011. Todos los jueves, de 21 a 23 por FM Moreno 90.1. Después de una semana de muchísima audiencia que hemos tenido, hemos caído a la normalidad de la ignorancia de poca gente que nos llama, nos comenta. Quizás el problema sea nuestro, que no es un programa seguible. Quizás el 3D lo superó. Es muy probable que el 3D, ahora que te estoy viendo con los anteojos, ¿me pasás los míos, por favor? Que sí. Quiero hablar con Luli en 3D. Listo. Vamos a apagar la luz para hablar con Luli. Sí, vamos a apagar la luz. Y lo que vamos a tocar hoy, en el día de la fecha, con Luli, van a ser los temas de conversación que no hay que tocar en una primera cita. Estamos en condiciones de enseñar al hombre, tenemos que enseñar al hombre a comportarse como tal, como un hombre, un caballero, alguien que pueda afrontar aquel combate que significa para él una primera cita. Y para ello tenemos una experta en primeras citas y su nombre es Lulay. Buenas noches. Hola. ¿Cómo te va? Sos loca. ¿Cómo? Sos loca. ¿Por qué? Porque sí, porque el otro día te estuve viendo en el Facebook. ¿Me viste? Sí. Oh, ¿viste el trabajito que hice en verano? Muy lindo. ¿Viste? Estaba producida. Nos han mandado un videíto de usted haciendo cosas en el verano. Claro. Y con una camiseta muy particular, muy corta, muy sugerente. Bueno, así soy yo, nada más que bueno, ese día me pusieron... Photoshop. Lentes oscuros y me pusieron una peluca morocha. Photoshop. Qué linda cintura que tiene Luli cuando baila el ritmo del reggaetón. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Luli, el otro día un oyente me paró en la calle y me decía, ¿Luli es así o se hace? Soy. Y el otro día también me paró un oyente y me decía, Luli, ¿cómo crees que son ustedes? ¿Cómo creo que son quién? Nosotros, ¿ustedes? Las voces de la radio. Ustedes deben ser unas divinas totales. ¿Cómo se los imagina Luli en su sueño? En realidad me imagino cualquier cosa, me encantaría conocerlos. ¿Qué es cualquier cosa? Se va a dar poco a poco, vamos a ir fortaleciendo nuestra relación, que también hay ratones en el desconocimiento, ¿no? Por supuesto. Y en mi cocina también, Luli. ¿En serio? Y en el ropero, y en el fondo. No, la del ropero se fue a la cocina. Pobrecita. Luli, hoy queríamos tocar esto. Me llegó un estudio a mis manos que tiene que ver con los temas de conversación que un hombre no debe tocar en una primera cita. Y queremos compartirlo con usted y que usted nos vaya ilustrando. ¿Le parece bien? Diga así más fuerte, Luli. Sí. Más fuerte. Sí. Ahí está. Por ejemplo, dicen que un hombre en una primera cita no debe hablar de problemas de salud. No. Uno de los peores errores que puede cometer un hombre es conversar sobre problemas de salud para conseguir ser mimados o buscar ser queridos. No. ¿Es real eso? Es víctima. No. La victimización se consigue de otra manera. ¿Por ejemplo? Y no sé, puede decir... Me robaron el auto. ¿El hombre? Claro. Una situación de peligro por ahí lo pone más sensual. Claro, que te digas, pobrecito, perdí el auto. Sí. Te golpearon, mi amor. Sí, me golpearon. ¿Me entendés? ¿A dónde te hicieron pero pupa? No de salud, gordo, de salud, no. No. Yo no voy a cargar. Yo por ahí ya vengo de alguna separación y no iba a andar cargando con una babosa de esta. Que por ahí está en cama cada 2 o 3 semanas. Claro. Y dígame una cosa, Luli, ¿cuáles son las cosas que las mujeres en esa primera cita tienen como previa? O sea, la no preparación. No solamente la preparación desde lo físico, ¿no? Esa cosa de ponerse bellas, sino interiormente, la mujer durante el día, sabiendo que esa noche va a haber ese encuentro, ¿cómo lo va llevando? ¿Cómo llega ese momento? Te preparás. ¿Cómo? Empezás a pensar. ¿Por ejemplo? Y empezás a pensar, a imaginarte con lo que te puedes encontrar, que muchas veces no es con lo que te encontrás. Y sí, nos pasa a los varones también eso. Y bueno, sí. Pero Lo importante es la actitud. La actitud. Exacto. ¿El del otro y o la de uno? Las luces bajas. Luli, este estudio me dice también que las mujeres les desagrada que un hombre intente darle cátedra de cómo hablar correctamente. Es un boludo. Sí. Sí. La verdad que sí. Sí, o sea, impresionarla todos con tecnicismos, hombres. Decirle errores de ortografía o estás diciendo mal este adjetivo. No. Mira, se dice así. Los hombres, hasta el más fino y el más grosero, les encanta que una mujer sea lo más rea a la hora del sexo. ¿Y a las mujeres le gusta, por ejemplo, que el hombre sea reo? Sí. ¿A todas? A todas. ¿Eso es ley? ¿Eh? ¿Es ley eso? Por supuesto. Yo no trabajo ni en me baño. En ese momento, no siempre. Aventuras, dice también. Sí. No intentes impresionar a tu cita con aventuras para hacerte el interesante. ¿Qué? ¿Contar que estuvo con otra? No, aventuras como que escaló pirata. El Everest. Que era pirata. Que era claro. Pirata. ¿Y a mí qué me importa? O ladrón de banco, por ejemplo. Ahí te lo corrobora Luli. ¿Qué dijo? ¿Qué importa? ¿No le importa? No, porque seguramente si dijo que se tiró desde un paracaídas es mentira. Ah, se cayó del balcón de la casa. Es mentira, olvídate. Y se rompió la trompa. Lo Luli. Que gusta mucho es que muestre las cicatrices por ahí. ¿Eso sí gusta? Claro. ¿Y se pueden hacer cicatrices truchas? Con tatuajes. No, o chicle, vio que hay chicle que total traen. Está oscurito. No, sí. No, pero por ahí tenés una cicatriz que te hiciste con la bicicleta cuando tenías 8 años. Sí, esto fue una puñalada. Y decís, fue en una pelea por defender a mi chica. No. Luli, un amigo. ¿Le puedo hacer una pregunta que quiero que me la conteste desde la más absoluta sinceridad? Como siempre. Le noto el tono un poco afónico. ¿Usted estuvo gritando mucho hoy o ayer? Hoy. ¿Por qué tema? Y porque me encontré con mi primer amor. ¿Qué? ¿Pero a 2 cuadras y le gritaba para que la vea? No. ¿Y por qué está difónica entonces? Porque grité pero mucho. Pero imagínate, tontuelo. Yo pensé que estaba me encontré con mi primera vez. ¿Con su primer amor? Sí. ¿Y a qué edad tuvo Luli el primer amor? ¿Y qué recuerdos tiene de que primero? Y era muy chiquita. ¿Qué edad? Tenía 15 añitos. ¿Le habían hecho la fiestita ya? No. No hables tanto porque te falta poco. No, todavía no me habían hecho la fiestita. ¿Y entonces no tenía 15? Sí, las había cumplido y él me hizo la fiestita primero. Y bueno, y hoy estuve escuchando, chicos. ¿A los 15 está preparada una mujer? ¿Eh? ¿A los 15 está preparada una mujer? Cuando un tipo es grande, sí. Cuando es un mocosito, no. Perdóneme, pero tendría que estar preso ese hombre, ¿no? No, porque era de la misma edad que yo. ¿Y eso? Entonces no era un hombre grande. Un poquito más grande era, nada más. ¿Era mayor él? Un poquito. ¿Mayor de edad o mayor que usted? Mayor que yo. ¿Cuánto? ¿De 18? 16. Y más o menos. 17. ¿Eso es 18. Una, eso para una chica de 15 18. Es una persona grande? Me dijeron que a usted le gusta de más de 20. Bueno, como vos quieras. No, uno hace lo que puede. Uno hace lo que puede. Yo estoy con la gomita tratando de estirar. ¿En serio? Escúcheme, Luli. Yo me tatué. Usted estaba ¿dónde diciendo se tatuó, que, Luli? A ver. Usted estaba diciendo que nos estaba escuchando recién y diga lo del tatuaje también, diga todo lo que tenga y para cometí decir. El error de tatuarme. ¿El nombre? El nombre de mi primer amor. ¿El que se encontró? Sí. ¿Y pero cuando se lo vio tatuado, qué le dijo? ¿Eh? Cuando se lo vio tatuado, ¿qué le dijo? Huyó. ¿Un shot le agarró? Huyó despavorido. Huyó de correr. Ah, huyó. ¿En qué zona del cuerpo se lo tatuó Luli? En la cadera. ¿En la cadera? ¿En la parte frontal de la cadera? En la parte de adelante, ¿viste? En el huesito de adelante. Es una de las partes que más me gusta de las mujeres. Sí, dígame una cosa, Luli. ¿Cuál era el nombre del caballero? Eduardo. ¿Y se puso entero o se puso de Edu? Largo. Puse Eduardo. ¿Y el apellido? Ay, no te voy a decir el apellido. No diga el apellido, pero no se tatuó el apellido. La P, porque yo cariñosamente le decía Pocho. ¿Y se puso Eduardo P? Exacto. ¿Y por qué no continuó después con un pelotudo? EP me puse. ¿Cómo? EP. EP. Eduardo P. Claro. La letra E y la letra P es letra gótica. Por lo menos no se nota tanto. Bueno, tendría que ver si se casara con un dueño de una disquera, podría ser un extended player. Puede que ser. Era las largas duraciones que largaban de un tema los discos en aquella época, ¿no? Sí. Después sí, del long play salían los simples con el EP. La EP se empezó a transformar en una flor, en una mariposa. Claro. Vos vas borrando el tatuaje, lo vas transformando. O sea que en vez de sacárselo, lo tapó. Lo fui transformando. ¿Y hoy qué tiene? Y hoy imagínate, hoy para todo eso parece una M. Claro, ¿una? Una M de Martincho. Y a una mujer, ¿qué tatuaje de un hombre le atrae? ¿Qué tatuaje es sexy para una mujer? Cuando un hombre se tatúa, ¿qué se tiene que tatuar un hombre para conquistar? Una Chevy. No. Un hombre tatuado primero tiene que estar bien tatuado. ¿Pero qué, el dibujo? En un lugar especial. ¿En dónde sería? A mí me gusta la nuca. ¿Como Cristian Castro? Sí, como Cristian Castro, pero me gusta. ¿Y el lomo es importante o tiene que ser un alfenique? Porque no es lo mismo que yo me tatúe un águila en mi espaldita, que es un mosquito, es un dengue. Una paloma haciendo un dengue. ¿Por qué, mi amor? ¿Tan chiquita tenés la patita? No, la espalda, la espalda. ¿En la espalda? En la espalda seguro que te podés tatuar lo que quieras. No, pero yo estaba al lado de un hombre que se había tatuado lo mismo que yo y él tenía el águila de libertad y yo tenía el dengue. ¡Ay, qué pena! Con el mismo dibujo. No importa. Luli. Unas palmaditas y matamos al dengue. Claro, porque al mosquito, ¿qué se le hace? Me gustan las palmaditas. Claro. ¿Qué se le hace al mosquito, Luli? Unas palmaditas. Hoy me di cuenta que el mosquito tiene como una estrategia para picarte. ¿Ah, sí? Sí. Espera que, por ejemplo, estés orinando, entonces tenés las manos ocupadas y te viene de atrás. Y como vos tardás en sentir que está, cuando sentís ya te picó, y lo que tardás en largar todo eso para poder matarlo, es imposible. Es lo peor que te puede pasar es un mosquito en plena relación sexual. No, esa no se escucha, Luli. Depende. ¿El mosquito o del muchacho? Pique. ¿Cómo? Donde te pique. ¿Pero depende del mosquito o del muchacho? ¿Si te pica en la lengua? En la lengua no pican los mosquitos. Porque está mojada. Claro, se patinan. Cuando uno está trabajando, ¿no? Claro. El mosquito ahí se pierde. Bueno, temas de conversación que uno no debe tocar en una primera cita. Tengo acá como séptimo ítem, no toqué algunos tres que no me interesaron. Los demás, dice... Si tu tema de conversación se basa en tus amigos y en lo mucho que admirás, te aseguramos que tu compañía terminará enojándose, pues pareciera que prefieres centrar tu atención en otras cosas. ¿Es verdad? Si te empieza a hablar de una amiga, es un embole. Si te empieza a hablar que tiene un amigo, que juega al rugby, que tiene un físico bárbaro, que va al gimnasio, olvídate, es gay, fuera. Sí, o quiere una fiesta. No, si los que juegan al rugby son gays. ¿Usted dice? Sí, totalmente. ¿Dónde? Por eso fíjate, tanto... todo el tiempo se vive, igual que los futbolistas, se viven tocando los genitales unos a otros. Por eso tanto fragor, Luli, entre los varones, que pero el usted... choque, la cosa transpirada, el abrazo, ¿no? Claro, fíjate, observar. Sí, sí. Es una cosa muy... El fútbol, el rugby, esa cosa de tocarse, estar marcando los genitales todo el tiempo. Y mi vieja me cagaba a pedo porque me rascaba yo los huevos. Ahora las mujeres me cagan a pedo porque me los rasca mi amigo. Y ya, estás complicado. Si te los rasca tu amigo, estás complicado. ¿Quién me los tiene que rascar? En principio iría un dermatólogo. Rascátelos vos, porque... corazón. Luli, pero mi vieja me caga a pedo. No. Luli. Todo el día. ¿Qué? ¿Usted cree que eso que los hombres se tocan, que eso es porque tienen otra elección? No, porque quieren mostrar que tienen. ¿Y por qué no piensa, Luli, que en realidad qué el hombre... Quedó. No, porque le hago como que soy otro. Luli. ¿Por qué no piensa? No me engañes. Háblale bien. Luli. No me engañes. Luli. Háblale. Luli. Lulita. ¿Qué querés? ¿Por qué no piensa lo mejor que los hombres tenemos ese sentimiento genuino de poder abrazar a otro, a lo mejor desnudo en la ducha, sin mirarnos, a lo mejor que estemos desnudos. Mira, si dos hombres se abrazan en la ducha y se palmean la espalda, es qué capo que sos, qué aparato que tenés, la verdad son. Yo nunca le dije eso a un tipo. Ahora sí, si se abrazan y se frotan la espaldita, ya es. Otra ¿qué cosa? Paquetito tenés. ¿Y las mujeres no se saludan, por ejemplo, en la ducha? No. ¿Por qué? ¿Vos ves a las mujeres tocándose en la calle? Y cada vez más, Luli. No. Sí. No. Sí, yo hoy veo parejas de mujeres que antes no veía, veo mujeres besándose en la calle que antes pero no veía. Pero está muy bien. Ah, ¿y el hombre trolo no? Está muy bien. Entonces, ¿por qué me está diciendo que no tiene que tocarse en la ducha el hombre con el hombre? No, estoy diciendo que hay que decir lo que uno es, no esconderlo. Voy y lo abrazo en la ducha y digo que soy troll. Luli, construyamos al hombre correcto, no al hombre perfecto, porque este no existe, según las mujeres. Aparte es más divertido que no sea perfecto. Exactamente. El hombre correcto, que no estamos hablando de la correctitud esa que aburre, sino de todo lo que tiene que tener un hombre ideal. Estamos hablando de un tatuaje en la nuca, nos acaba de decir Luli. Estamos hablando del pelo. ¿Qué pelo debe tener? Y hoy a mí me gustan los canosos. Los canosos. ¿Y la canosa? No. Bien. ¿Qué otra cosa tiene que tener Luli en su personalidad? No hablemos físicamente, sino en su forma de ser. Y tiene que ser dulce. Tiene que tener una mirada muy seductora. Hablando de gustos como lo dulce, ¿qué aroma tiene que tener un hombre? ¿Es muy perfumado? ¿Aroma a mezcla hombre de chivo con desodorante? No. ¿Olor a tren sarmiento? No. No, chivo con desodorante varonil, no, un axe. No. ¿Tiene eso que ser en perfume? El momento que vos lo provoques en el momento, sí. ¿El olor? Pero antes, no. ¿Un gas, por ejemplo? No. ¿Alcohol con cigarrillo? No. No sé qué, cuál es el olor a hombre. Menta. ¿Menta? ¿Menta es el olor a hombre? ¿Usted cómo huele, Raúl? Claro. Lo voy a oler, permiso. Narciso Ibáñez menta. La menta. No sabe gana, qué bien que huele a Raúl. ¿Cómo? Lo acabo de oler a Raúl, no sabe qué bien que huele a Raúl. Yo no manio. ¿A qué huele? A hombre. ¿Pero qué es a hombre? Al hombre que usted le gusta, a menta. Luli. ¿En serio? Sí, a menta. Menta pura. Menta plus. Pura. ¿Menta pura? Menta plus. Caramelo de menta plus. Mento plus en la boca sirve. Sí. Garpa, eso lo teníamos en deuda de los otros programas, pero no nos animamos, ¿no? El mento plus y el tecito, ¿es verdad el tecito? ¿Qué tecito? No me meto en eso. Dale, largalo. Dale, cagón. No, después lo dejamos. ¿Ves? En... Eso no me gusta de los ¿ves? Hombres, que sean cagones. Eso, decíselo ahora. Dicen que hay que una mujer, cuando va a practicar sexo oral, si toma un tecito caliente, al hombre lo endulzará de por vida y no se olvidará jamás esa noche, pues el contorno de la boca queda en un cálido refrescor. ¿Con el té? Cálido refrescor es contradictorio, ¿no? Pero tenía que meter algo para claro que piensen en o otra cosa y dos, no en lo que estaba diciendo. O una de dos. O enfrías bien la boca con un mento plus y contrarrestás la temperatura, o tomás un mate bien caliente o un té bien caliente y superás la temperatura. ¿Coca light con mentos? No, por las dudas que explote. Y dígame una cosa, Luli. Tiene mucho conocen ver, todos eso. Tiene mucho que ver también la calefacción del lugar, ¿o eso es independiente de la situación? Es independiente. ¿Usted cree que el hombre, por ejemplo, en el mar, a la noche, a las 12 de la noche, con una temperatura muy baja, puede llegar a tener un accionar en ese momento del encuentro, de la pasión, igual que en una habitación calefaccionado o en una costa de Brasil? ¿Por qué no? Yo le digo que es jodido, ¿eh? No, el problema mar, es la arena que pica. El mar contrae, el frío retrae. No. ¿No? No. Y si no, se hace una previa y después... Claro, pero hay que llegar corriendo hasta ahí porque hace mucho frío. Luli, para terminar el tema de los temas de conversación, terminar, sí. Que quisiera saber cuál fue el tema más ridículo que le fomentaron en una charla. Ese tema que usted dijo, no, flaco, ibas tan bien, pero conmigo, no. Me habló de la madre. Claro. No cortó el cordón. No. ¿Y qué le dijo de la madre? ¿Que era la mejor, que cocinaba bien, todo eso así? Cuando un hombre te dice, mi vieja, mamita, está superado. Cuando un hombre te dice, mi mamá, es un boludo. Y agarra y en vez de llamar al mozo le dice, ma. Claro. Hay una gran diferencia entre un hombre que te dice, mi vieja, mi viejo, y un hombre que te dice, porque mami, porque mi mamá, sí, olvídate. Porque papá te dice. Volví al jardín. Claro, a sala de tres. Claro. ¿Y qué le dijo de la mamá del señor? Si era interesante, porque por ahí sí sigue buena. Con mi mamá tiene cáncer, por ahí va por otro lado. ¿Eh? ¿Qué era qué? Que era re buena, que era re esto, re lo otro. No, olvídate. Bueno. Un maricón. Tenemos un mensaje para usted que lo va a leer Minino. Ajá. Y no se excite con nuestro Minino. No, Minino. Buenas, a mí me gusta noches, el gatito Luli. Coco, nada más. Escucha. Buenas noches, Luli. Tenemos un mensaje que dice, hola, parece que conozco personalmente a Luli, y firma Mabel. ¿Quién firma? Mabel. Maybe, quizás la conozca. Mabel. Puede ser. Se ríe. Luli, se conoce tanta gente. Pero Luli, se ríe. Pero usted me le da habla... risa porque no lo entiendo a Minino. Perdón. Le... Mabel fue quien le habló de su madre. No lo sé. Me parece que sí. Mabel fue quien le habló de su madre en esa primera cita. ¿Estamos develando un usuario? No sé, chicos. Le vamos a dar el derecho a réplica a Mabel, ¿eh? Me he cruzado con cada boludo en que esta venga vida. Mabel con la madre. Con la madre que la presenta la vieja. Será Mabel el de la madre que la lleve a la radio, ¿no? ¿A usted le molestaría que la crucemos con Mabel? Acá la gente de producción me está haciendo seña que tiene el contacto directo. ¿Le molestaría hablar con Mabel? Con Mabel ya, porque no sé quién es. Podrías hablar incluso con la madre, que está cuadripléjica, pero se le entiende bastante bien. Ay, pues ¿sí? Está grande. ¿Te hacemos un cruce con Mabel? ¿Un segundo nada más que te salude? Dale, escucha. Dale. Hola. Ponelo. Hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Tanto tiempo? ¿Quién va a hablar? Mabel. ¿Mabel? Sí, ¿te acordás? No me acuerdo mucho de vos. Cuando hablamos de mamá, pues no te vi más, qué sé yo, qué pasó. Y no sé, te habré olvidado, nene. ¿Tu mamá que está viva todavía? Mamá queda poco, pero sí está viva. Bueno, sí. Igual no mejor, duermo, ¿eh? Igual no duermo más con ella. ¿No? No. Qué suerte, ¿pusiste el colchoncito al lado? En la camita de al lado, porque papá se nos fue. Se te fue, papá. Con otra, sí. Luli. Por eso debe ser que no me acuerdo de vos, Mabel. Luli, nos tenemos que ir a una pequeña tanda, que ya son las 23 horas. No, falta una hora, de programa. Falta. ¿Todavía? 23 horas son. Luli, sé que comienza el programa. Me ha llegado una invitación de un programa que conduce usted junto al Gatito Coco, ¿puede ser? ¿Quién? No sé. ¿Quién conduce? Ah, no sé. ¿No está usted? ¿Quién? Bueno, le dice. ¿Quién está con el Gatito Coco? A usted le dice. No, ¿y usted es celosa del Gatito Coco? Me parece que me tira pata, pero no tiene que reaccionar ¿usted así. ¿Usted es celosa del Gatito estar Coco? Todos juntos. No, el Gatito Coco está con Néstor y con una zorra ahí que... Pero si me lo acaba de nombrar al Gatito Coco usted. Pero por eso, porque el Gatito Coco viene, me hace el verso a mí, después va y se refriega con la otra. ¿Qué gatito? ¿Pero qué pasa? Le damos el derecho a réplica como le dimos a Leiden. Pero si a usted le gusta el Gatito Coco. Me encanta. ¿Y pero qué pasa? ¿Que el Gatito Coco anda ronroneando por otros lados? El Gatito Coco anda por todos lados. ¿Le habló de su madre? No. Pero le damos el derecho a réplica al Gatito Coco así como le dimos a Leiden. Y a la madre de Mabel y a la zorra también. ¿La zorra? Marisa. ¿Cómo? Marisa. ¿No quiere dar el nombre? Anota. Marisa se llama, anota. La zorra. Bueno, díganos más o menos la inicial, a ver si nos damos cuenta cómo se llama. ¿Quién? ¿La zorra? Sí. Marisa. Bueno, y de la segunda letra, dígame, a ver si la saco. Villegas. Dígame el nombre del marido. Pero pará, que le estás ayudando a que mande preso a todo el mundo. ¿Qué querés saber? Las iniciales de la zorra, ¿cómo es? De la zorra que va a estar con quién, con el gatillo. No, basta. Córtela, mándenme a música. Se fueron de mambo, los dos. Tienen amarilla. Usted, señor Michel Torino, y usted. Yo soy Luli. La voy a castigar. No, Luli siempre tiene tarjeta roja. La voy a castigar. Ay, ¿con qué? Después le cuento cómo la castigo. Ay, sí. ¿Cómo eran las iniciales, Luli? Vamos a la tarjeta, por favor, porque esto se fue de madre. Moreno, Moreno, 90.1, estación de radio. Espacio publicitario. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros, novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139, teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros, el encanto de los libros. Bingo Moreno, un nuevo espacio con sorteos, premios especiales, confitería, sala de máquinas y ruletas. Avenida Victorica 960, Moreno. Bingo Moreno, más sorteos, más premios especiales, más confort, más salas de máquinas y ruletas. Bingo Moreno, en Victorica 960, Moreno. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90. Estación de diversión. Mensajes que nos siguen llegando al 1561-540359. ¿Lo tenemos a Minino ahí al aire o no? No, Menino acaba de irse. Bueno, con su canasta, léemelos vos. Con su canasta verde. Léemelos vos. ¿Te leo que los mensajes? Sí, uno, aunque sea. Acaban de mandar un mensaje. José. De Pedernera. No, empezá de vuelta, Menino, empezá de vuelta. Mal, sí. Anda muy mal la frecuencia. Y en este momento están escuchando el casi finado Badía. ¿Cuántos minutos hace que lo mandan, Menino? 2:17. Gracias, Minino. Nos siguen llegando mensajes. Ahora Minino tiene otro ahí que nos va a leer muy prontamente al 1561-540359. Quiero que me mandes mensajes diciendo que... Llama aquí... Valentino. Ahí llega otro mensaje. Minino. Dice que la madre es la misma turra que le quiere dar otro plato de sopa. El mismo de la semana pasada. Pero cámbieselo. Y el fideo está pegado. Ahora, yo digo una cosa. ¿Existe esa pirámide, Minino? Esa pirámide alimentaria. Donde arriba, por ejemplo, empieza, pochoclo. O sea, cuando uno tiene una edad que la columna esa es diferente, ese triángulo. Existe. Depende. Uno puede comer todo el tiempo pasta, fideo, sopa. Sí. Y puede así ser presidente de Italia como Berlusconi. Sí, comiendo pasta. Pero no sé si el, no sé si la virtud mayor es esa. ¿Hay más o mensajes? Todo hay lo de solo, alrededor. Ah, hay otro mensaje. A ver, mi niño. Dice, Luli, si el sexo oral fuera un viaje en tren, ¿usted va hasta 11 o se baja antes? Pregunta a Luli. Pregunta para Luli. No, Luli va hasta 11. Luli va. Hasta el final. Me di la rodilla hasta el final. ¿Otro mensaje tenemos, mi niño? Tenemos otro mensaje. Habla Marisa de Castelar. Dice, me interesa mucho Luli, pero para tenerla de pareja. Ah. Bien, y lo tenemos a Raval que le va a contestar a mi niño, a Raval. Esto es terrible. Me parece que no hay manera que podamos seguir con el programa así. Yo, 3D a me ver. Cambia, el 3D me cambia como la fisonomía. La verdad que no tengo idea de qué están hablando así. 3-4 minutos están hablando, no tengo idea de qué. Por ejemplo, la consigna del día de hoy, Arrabal, que tenía que ver con los tatuajes. Usted... Hacé de Michelle, vos, a ver. la gomita, me la pongo, se la tiran por atrás, se la pongo por el... Y después, Escúchame, que te van a cambiar un cuerito. Hacé de Johnny. Yo te hago de Johnny. Luli. ¿Y usted cuando se toca, cómo se besa? Pero que se besa ahí las partes que se besa las partes. Mi niño, ¿qué opina? Que yo no sé qué partes le tocaría a Luli porque me interesan otras partes. ¿Qué dice Raval de esto? Están hablando de las partes del departamento donde se va a tocar. ¿Cómo está usted, Raval? Decepcionado. Para el horror. Qué lindo este intercambio de roles. Mariano Thompson, cuando quiera venga acá, yo voy allá. ¿De qué quiere hacer? ¿De qué le toca? ¿A quién le gustaría hacer usted, Mariano, por ejemplo? ¿Qué le gustaría hacer? No me va a decir médico, tornero, como cuando uno era no, chico. No, no vale madre ni hijos. Termina haciendo cualquier cosa. No vale madre ni hijos. Bien, entramos en el próximo tema del bloque, que son las noticias. ¿Sí? Ahí está. Vamos a ir a las noticias. ¿Tiene música para las noticias? A todo oyente que se haya quedado ahí. Dando vuelta, la Copa Derramada empieza con las noticias de un día como hoy. El general Perón, junto a Evita, dignificaban la provincia de Buenos Aires. Construían, a su vez, 2 edificios para que los pobres se abracen entre sí. Al Cacho Mirau le regalaron una bicicleta mientras le tocaban la cabeza. Todo esto gracias al plan. Perón cumple, Evita dignifica. Los hermanos Scoponi, uno arquero, el otro delantero, se van a probar al News All Ball de Rosario. En el momento que el presidente Llorente le hace la prueba, llega la catombe, la hija de general, la esposa de general. Pero... Bueno, así vienen las noticias. Ahora observamos cómo el perro nacional de raza caniche está siendo transitado y caminado por la avenida 9 de Julio, mientras el general en su motoneta con su pochito es aclamado por la marcha peronista. Absolutamente rodeados de niños con pantaloncito corto azul y remera blanca, no importa su nacionalidad ni su color, bolivianos, uruguayos, argentinos e incluso correntinos, vivan al general Perón mientras extienden su mano para el pan dulce de Eva. El poeta chileno Pablo Neruda se acerca hasta un viaje a Buenos Aires, saluda a la multitud y todos aclaman, ¡grande poeta! ¡Qué buenas son tus letras, tus líricas! ¡Sos un grande! Y el poeta les reclama, ¡acá estoy, acá estoy! 50 empleados de la Ford se concentran en Panamericana y Ruta 8, esperando el paso del general. En el momento que el general alza los brazos ante esta multitud de 50 delegados, el general le deja la frase que todo el mundo llama cada vez que canta la marcha. La famosa frase del general... Que llamemos las cosas por su nombre. Al que no ve, lo llamo ciego. Y al que es rengo, ya me lo cojo. 50.000 personas se reúnen en Plaza Rosada para cambiar su sexo. Todos piden extraerse la gomita. Así es. A través del gremio de la UOM se ofrece el irremediable cambio de gomita. El general ha entendido que cada cual puede elegir su sexualidad, siempre y cuando siga siendo peronista. Bueno, y ahora sí, vamos a las noticias del día de hoy, más allá de las que han pasado el día de ayer. Las del día de hoy tienen que ver con... Reivindicación Santa. Esta es para los futboleros, ¿eh? Hinchas de San Lorenzo de Almagro se movilizaron masivamente hasta el predio en el que antiguamente estuvo su estadio y que ahora ocupa un supermercado. Un dirigente entusiasmado con la movida declaró que no solo se trata de recuperar la historia del club, sino de ver si le pueden vender al Chango Torres a Carrefour. El cambio de barrio es como el cambio de sexo también, ¿no? Tiene que ver. Es la identidad. Tengo mi ¿cómo se llama? Mi bloque preferido. A ver. El de las primicias del Vaticano. ¡Primicias del Vaticano! Esta radio atea. Me encanta. Vamos. Benedicto XVI no para de sorprender con nuevas revelaciones que acrecientan día a día la fe de sus seguidores. María Magdalena era prostituta, pero con Jesús lo hizo gratis y de gauchita nomás. Y pero sabía quién era. Y hasta el final. Era como Carlito Junior. Hasta el final. O sea, ¿quién no le daba a Carlito Junior? Todo le daban. Fue hasta el final. El soldado romano que lanzó el cuerpo de Cristo sería un infiltrado del Mossad. ¿De ese momento empezaron con los atentados? Sí, sí, sí, sí. No era tan romano entonces. La resurrección de Cristo fue percibida por los apóstoles, no por un acto de fe, sino por el olor del fulano, del cadáver que ya tiene unos cuantos días. Ese debe ser Cristo, dijeron. Sí, sí. Lo seguían, en vez de perro iban ellos, claro, a pesar de que los olores en esa época eran grosos. Eran otros olores, venían. Porque aparte no se bañaban, ¿no? Y tenían En un momento dijeron, Cristo, Lázaro, sí. Uno de los dos. Algún perro muerto. Sí. Sí. Los judíos no creen en Cristo, no por convicciones dogmáticas, sino económicas. Porque cada domingo se ahorran el vino y la hostia. Y el diezmo. Y el diezmo. Claro. ¿Sabes qué? Seguí con esa. Dios no decide más catástrofes para castigar a los hombres. Vamos. La concesión la tiene Estados Unidos. Y aparte, cuando hablas mal de Estados Unidos en esta radio, estás hablando mal de Dios. Garpa. Sí, garpa. Yankees go home. A ver, ¿sí? Repito, vamos a repetir cocina. Yankees go home. Home. Yo estuve con la Universal y la Paramount Pictures. Él estuvo ahora en el festival de cine independiente. Y no fue el independiente, fue un paralelo que se encontraba. ¿Ese es el Bafisi? Sí, sí. ¿Y a cuál fuiste, Gualtrucho? No, ¿a yo la estuve salada? En un encuentro privado entre distribuidoras y grandes jerarcas del medio. Mirá estos zurditos que se compran Nike. Chancho capitalista, compra Clarín. Escuchame, ¿y a quién carajo querés que le venda pochoclo? Sí, eso es cierto. Yo tengo fábrica de pochoclo, loco. ¿Qué querés que haga? Sí, el pop rock. Pop rock. Bueno, pero él ahí se encontró con las más altas. Pero hay más distribuidoras. Noticias. Hay más noticias. Bueno, esta es un poco larga porque tiene una enorme trascendencia con respecto a lo que puede pasar en el país. ¿Eh? Si es larga. Hagámoslo despacito. Macri es la patria, muchachos. Qué raro. El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, llamó a todo el arco opositor a una reunión extraordinaria para que quien venza al Frente para la Victoria tenga un marco de coincidencias básico con el resto y tenga además el apoyo de todos. Y esto es interesante porque esto puede modificar el destino del país. A ver. Primero, profundizar... Cuando le digo a ver, primer punto. Profundizar la inversión en educación pública y gratuita, siempre y cuando los pibes no jodan con eso de la política y los techos no se le caigan encima. Punto 2. Acercar a los jóvenes al deporte y particularmente a los clubes y que Riquelme se vaya de Boca. ¿Eso quién lo plantea? ¿Macri? Macri. Porque le hizo el topollillo. Sí. Lo mató. Todavía tiene la vena acá. Reinstalar a la Argentina en el mundo. Esta vez sin ositos de peluche, pero eso sí, con los lienzos por el piso o en la mano. ¿No? Como en la... Atacar firmemente el problema de la inflación que afecta a los ricos y a los pobres, para que solo afecte a los pobres. Muy bien. Está muy bien. ¿Eh? Es el 50%. Bueno, sí. Apuntar a la pobreza cero, para que sea justicia. Los pobres cero, la oligarquía 500. O apuntar, bien apuntado. ¿Eh? Dignificar el trabajo y la unión familiar. Por eso sugiere que para estar juntos, trabajen todos por un solo sueldo. Muy bien. Che, pero este es un gran plan del PRO. Muy lindo plan. Déficit cero de vivienda. A ver. Con el tiempo y en 5 años, sí. Con un solo sueldo por familia, sí. Ninguna familia pobre necesitará una vivienda. Claro. Cremando todos con una cajita alcanza. Totalmente. No, y aparte, bien. Ahora hay cama marinera que son de 11. Yo no sé por qué hablan tan mal del PRO. No sé. Absoluta libertad de prensa. Todos los medios gráficos, radiales, televisivos, incluso los de internet. Podrán decir todo lo que quieran y todo lo negativo con respecto al Frente para la Victoria. Muy bien, eso es libertad de prensa. Pero con orientación, o sea, sí, hay que tirar el titular también. La subjetividad también es importante. Porque la hoja en blanco te mata. Si te dan el título, o sea, ya tu maestra te decía redacción La Vaca, no te decía redacción, dos puntos. Te decía sobre qué. Exactamente. ¿Sobre qué? O copien. Copien, claro. Hay que achicar inmediatamente el gasto y eso significa achicar el Estado, ¿eh? De tal manera que de esa forma se impulsa el crecimiento de la actividad privada. Y el Estado, de tan chiquito que sea, entre cómodamente en el parque de la casa de Macri. Sería lo ideal para él. Sería lo ideal. O hacerlo en el rulero. Y me gustaría que fuera el rulero, claro, el Estado. Y para algo él. Que pocos han hecho, ¿eh? Sí. La inclusión laboral en el Estado de personas discapacitadas. Coto lo hizo. Como ya lo ha hecho el PRO en su gestión, ¿eh? Incluyendo a Rodríguez Larreta, Ritondo, Belpose, Ciro Sheet, Fino Palacio, Pinedo y toda la manga inútil que tiene. La única que anda bien bien es Michetti. ¿Puedo aprovechar este no pico de rating para hacer una editorial? ¿En cuánto estamos? Al que esté manejando el Facebook de FM Moreno, téngannos en cuenta. También hablamos de cosas ásperas, pero bueno. ¿Qué pasó? ¿No te puso? No, me pone, escuchá, trata de conquistar el mundo. Bar Blues, La Neurona, Recorte Informativo. Nunca es tarde. Ahí estoy yo. No estamos. Ahora es tremendo, ¿eh? No. Perfiles. Ahora. Lo que es una radio de izquierda, hasta las chicas tienen barba. Es impresionante. Che. No se afeitan. Ténganos en cuenta, nada más pedimos. La copa derramada. Pero yo pensé que estabas contento cuando... Esa máquina para mí no te pone bien, para mí te pone mal. A mí me pone mal la máquina. Para mí la máquina te pone mal. Aparte es el primer programa de 3D en la Argentina y la exclusividad la tiene ¿quién? FM Moreno, 90.1, Saber 81, venimos a buscar, te esperamos en la puerta, mano a mano lo bancamos a cualquiera. En el último de los casos, si querés llamar apoyando la continuidad del programa en contra de esta discriminación a la cual nos han sometido, podés llamar al 4669-7547-9956-77,7. Si estás en el exterior, marca 0444. ¿Quién lo va a atender? ¿A Rabán? La operadora que te dice el saldo. En el... ¿No? Movistar. Claro, Movistar. No, y ahí te dice, ¿querés saber tu saldo? Prende uno. Sí. ¿Quiere cargar la SOS? Yo voy siempre al 2. Te morfa el saldo. Sí. ¿Sabes que yo cargué hoy y ya me lo comió? ¿Qué pensará? ¿Que me lo voy a gastar? Seguro. Ya, te cuida. ¿Terminaron las noticias o hay más? No tenemos más. En un ratito tendremos más noticias quizás. Y ahora... Vamos un poquito de música, un minuto nomás de música, ¿puede ser? Un tango. Y vamos a ir con los sueños. Ante esta comunidad cristiana que representa la Iglesia de Dios... Te están hablando vos. ...os pregunto, si alguien tiene un impedimento para que esta unión se realice, que lo diga ahora o que calle para siempre. ¡Que calle para siempre! En la puerta de la iglesia llora un niño... Los Tigres del Norte, la boda. Una boda celebraban en una choza. Una mujer se está muriendo. Ella es la madre de aquel niño que lloraba. Había salido a buscar a su papá. Salió muy triste al dejar su madre sola. Señor Qué lindo, Néstor. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. Néstor, que sigas ahí y que estemos haciendo un programa para vos. Como para todos los oyentes pasivos que sabemos que están escuchando y que no nos mandan ni siquiera la hora que es. Pero Néstor nos dice, yo quiero esperar a tatuarme un tiempo más. ¿A qué? A tatuarme. A tatuarme. ¿Se entiende? No. ¿Se entiende? Pero bueno. A tatuarme. Lo que pasa es que yo en mi idioma natal no es este. ¿Le dejo el café por acá? Sí, por favor. ¿Pero qué dice acá nomás? ¿Cuánto es esto, maestro? Yo quiero esperar 22, a tatuarme 20, un tiempo 2. Más, ya que me encantaría uno con relieves. Sacarina, jamás. Así que para los 70 podré 2. Tatuarme un 2. Rosario en el cuello y así poder tocar sus cuentas. Tocar, será, tocar sus cuentas. Cualquier similitud es pura coincidencia. Con alguien que tenga un rosario en el cuello, por favor, levante la mano. ¿Quién tiene el rosario en el cuello? No veo manos levantadas, no veo manos levantadas, veo manos por aquí. ¿Usted, mi nino? Yo no tengo rosario, tengo el mapita de Chivilcoy. ¿Usted tiene el mapita? ¿Es una ciudad? No es tan importante como Rosario. Si va a hablar de una ciudad, por favor, compare a Rosario con Chicago, Nueva York, Massachusetts. Río de Janeiro. Mataderos. Arrabal. Sí. ¿Vale tatuarse el barrio? Sí, totalmente. Eso es hasta la muerte, ¿es? El barrio está tatuado de adentro, mi amigo. Sí. Perdón, acá ¿y tengo... si uno se muda? O acá sea, para sacarse un tatuaje usted le tiene que hacer una operación. Acá tengo una persona sí. Que tiene un rosario en el cuello. Sí. ¿En el pecho? Sí, y da toda la vueltita. Sí, ¿y qué le tiene para contestarle? Debe estar enojado con Cristo porque lo tiene en la espalda. Oyente. No estaba. No, Cristo. Dice que yo Cristo se lo pasa por el culo. No, la realidad es que yo me fui a tatuar... Y como y se dije, durmió. señor, cuando empezaron a pinchar, sí. No apareció nunca, entonces no lo pusimos. Nunca apareció el señor. Claro. Y después agarra el señor y dice, te mandé un barco, te mandé una avioneta, te acuerdas del chiste ese que dice, nunca me ayudaste. Lindo. No me acuerdo. Néstor es el oyente. Néstor sí. Es el oyente. Néstor, ¿qué plantea ante esto el crucifijo? O sea, ¿cuál es el significado de un crucifijo sin el fijo, no? Que es Cristo. O sin colgando. El cruci. Sí, sin el cruci. Ah, no tengo idea. No. Por eso es un rosario, no es un crucifijo, es un rosario. Ah, la diferencia entre crucifijo y rosario es que está el chabón colgado. Son las bolitas. Las bolitas. Claro. Que son las mismas bolitas que te hacen los asientos eso para los colectivos. Pero más chiquitas. Pero más chiquitas. Claro. O para los coches. Para que poder elegir el club y todo. Sí. Tienes así rosario. De ¿cuál sería otro tatuaje que se harían si tuvieran que hacerse para la eternidad? ¿Cuál sería? ¿Qué cosa sería? Yo en un momento había pensado en tatuarme la dirección de mi casa. Sí. Pero me mudé. Y pero puede agarrar y decir abajo cambio de domicilio y se tatúa la próxima. No, tengo como 78 mudanzas ya. Y bueno, pero tienen la espalda, como muchas veces pasa, que hay gente que se pone los campeonatos que ganó el equipo, por ejemplo. La otra vez vi una... ¿Qué pasó? Hay un... ¿Qué cosa sería? Yo en un momento había pensado en tatuarme la dirección de mi casa. Sí. Estamos editando en vivo. Y pero puede agarrar y decir abajo cambio de domicilio y se tatúa la próxima. Y esto cuando dentro de 10 segundos, cuando se vuelve a escuchar lo que estábamos escuchando cosa. Y ahora... Se produce una paradoja. Se produce una paradoja de espacio-tiempo y sonamos. O un déjà vu. No, pero al mismo tiempo, eso que salió ahí, vas a ver que en 2 o 3 minutos es otra conversación. Voy a tratar de enganchar sí. Esto que dijimos recién. A ver. Sigan a ver. Hablando. ¿Qué no, pero hablando? Para mí esto en algún momento, en realidad... Estamos editando en vivo. Y pero puede agarrar y decir abajo cambio de domicilio y se tatúa la próxima. Y ahora se arma un infinito sobre esa frase. Repite. No va a frenar nunca. De acá a la eternidad. Repite. Cortémosla. Esto es tecnología en vivo, señores. Esto es un programa en 3D. Sí. Perdóname que me voy a poner de vuelta los anteojos porque me gusta hablar. ¿Te sabe lo que yo deduzco de esto? Dedúzcalo. Que si uno habla siempre de lo mismo, es posible que tenga acceso a la inmortalidad. O la razón, como 678, que te repiten 3 veces el título, ¿no? Claro. Che, hay quilombo, loco. Se armó quilombo entre Luli. ¿Qué pasó? Me tiró las iniciales de con quién tenía la rivalidad. Y parece que se dieron cuenta quién era. Parece que se dieron cuenta. Con las iniciales, pero no diga el nombre. El productor me agarra el teléfono para que no lo lea. Fue un acto de censura que lo presenció el operador.

Seguimos en el aire, la Copa Derramada, en su programa número 44, tal vez el noveno de esta segunda temporada, temporada 2011. Y a los pocos que estamos a esta hora de la noche haciendo radio, algunos escuchando, algunos que estamos haciendo escuchando y otros que lo estamos haciendo que no lo escuchan, y algunos que escuchan que no la están haciendo, pero a su vez con toda esa complejidad que tiene el asunto hay oyentes que se... Hay un mensaje primero que es muy interesante, que acabo de recibir personalmente del director de la radio. ¿Qué por dice? Diciendo que no nos sentamos censurados, que sí. Ve que por ahí medio que estamos medio como... ¿Medio bajo? Temerosos, sí. En el uso de cierto vocabulario, en el abordaje de ciertos temas, que tenemos absoluta libertad. Gracias. Bien, yo no la como voy siempre. A utilizar hoy. Me la guardo para otro día. Yo igual me quedé pensando, ¿nosotros en este caso estamos haciendo que decimos o decimos que hacemos? Estamos actuando que accionamos y no accionando actuar. ¿Somos prensa o periodismo nosotros? Radio. Somos gacetilla, gacetillero. ¿Vos qué sos? Nosotros somos una especie de pasquín amable. ¿Un? Pasquín amable. Pasquín, qué linda palabra el pasquín. ¿Qué es el pasquín? Es un arroz que se hace con damascos. Sí. Un y poquito papel. De cúrcuma. Ya salió Radio Gourmet, mirá. Claro. Sí, el pasquín, se le dice pasquín a algún tipo de difusión periodística. Puede ser comida. Sí. ¿Pasquín no son los que se acuestan arriba de la cama con clavos? No. No, ese es fachir. Ese es el fachir. Raskin era el fachos. Meteorólogo de los 80. Sí. ¿Se acuerdan de Raskin? No era Raskin. ¿Cómo que no era Raskin? El de barba blanca. No, Raskin era Sebastián, que miraba la ventana y se rasquinan todo el día. Raskin era director de Huracán. De la rabia. No, fue el creador de la rabia, me parece. El la inventor vacuna de la rabia. Rabia. De la, no. De la no, rabia. Ese fue el que inventó la rabia. Chico, Raskin era el del servicio meteorológico. No, Pasteur la mató. Raskin la inventó. Raskin la inventó. Por eso está la famosa fábula de Pasteur y Raskin, como Caín. ¿Qué era esa que subía la planta y le robaba la tenemos gallina al gigante? Tenemos mensajes de quizá un par de oyentes esquizofrénicos. ¿Qué le pasa a ese gato viejo de Luli? Me pregunta. El próximo sábado en Mediocres la atiendo. Marisa. ¿A qué hora? ¿MB era o MP? MB. ¿A las 3 de la tarde? A las 15 horas, de 15 a 17. Y pará. Porque ante la duda que teníamos al aire de entrar en esto, en este intrusos del que espectáculo. Que no nos gusta. Para nada. No, para nada. Para nada, acá me dice Luis Ventura y para Jorge nada. Real. Y la que semana no que viene vamos a estar develando secretos de toda la gente de esta radio. Porque si hay algo que nosotros respetamos es la intimidad del resto mientras los podamos espiar. Voyebú, ¿eh? Voyebú es cuando te acordás de algo que pasó antes y te parece que se repite. Por eso, me acordé que la otra vez lo había dicho. Boyer. Que espiaba. Boyer. Boyer, Boyer, Boyer, decilo si querés pronunciarlo. Para mí es un jugador de Francia. Dice, dice, sí, escuchá. No sean cagones. Están los sonidos 3D, sin ese. Perdón. No sean con X. Con X. No sean cagones sin ese. Si ese gato baqueteado está toda hecha mierda y no solo va hasta 11, llega al obelisco, dice Marisa de Mediocres. La manda, pero porque sí. A Luli le habían preguntado si en la parte de sexo oral llegaba al 11 o se bajaba antes. ¿No? Claro, sí. Pero entonces, ¿hay una pelea declarada entre Marisa y Luli? No, es un desacuerdo, nada más. Pero se dicen. Se está matando. Se dicen cualquier cosa. Es guerra de plumas. Se dicen Catfight. Como cuando hacen el sexo oral al hombre, ¿cómo se dice? Eyaculador precoz. Boyebú. No. Felatio. Eso es felatio y no sé esquina qué. Pero ¿Felatio? Felatio esquina algo, pero... Convención. Ah. Es felatio, a dos cuadras convención. De Durán y convención. Otro mensaje nos llega. ¡Excelente el programa! ¡Felicitaciones, Elector! Que me gusta porque este no se mete en la polémica sobre el Luli. ¿Elector? ¿Elector? Ah, ¿no le pone la H? Vos me dijiste eso. La que escribía mal era Marisa de Mediocre, boludo. Este es... Pone... Elector, no sé si es el Etor sin H o Elector. No, es que va a participar de las elecciones, es Elector. Claro. Che, tengo. O puede ser un uno, monstruo. Dos, tres. De dibujito animado. Cuatro. Que es pariente de Skeletor. Claro. Uh-huh. Cuatro sueños recurrentes con su interpretación. Voy a leer solo uno. Sí. Leo uno de los tres de los títulos que le voy a decir o leo el sueño sorpresa. Lo que quieras. Uno de los tres sería ser perseguido. Ya lo tenía decidido. No, no. Les voy a dar los títulos de los tres. Sí. Ser perseguido es uno de los tres. Sí. De vuelta al colegio es uno de los tres. Tu pareja te engaña, cuando soñás que tu pareja te engaña, ¿qué significa eso? Sería el tercero de esos tres. O el sueño sorpresa. Elijan. El sorpresa. Los otros tres ya lo sabemos. No, sí. Pero ese título sabes nada más. Claro. Bueno, no sabes qué significa. ¿Qué incógnita nos plantea si nos da todos los decime títulos? Decime las iniciales. Claro. Decime las iniciales. Claro, Felipe Varela. Claro. Manisa Aguilar, claro. Está casada con Roberto Sánchez. Claro. Decime las iniciales. Che, no voy con no, pero explícamela de otra manera. Entrale con el sorpresa. Después se calientan porque yo les contesto las consignas. Pará que le voy a servir un poquito de vino que ahora le va a servir. Mira, el café se lo dejo con azúcar. Hay un estudio que ha revelado los cuatro sueños más recurrentes de los humanos. Ahí va. Y da sus explicaciones. Todos tenemos esos sueños. Sí. Alguna vez lo hemos tenido o lo tendremos frecuentemente. Que como especie somos un desastre. Esos cuatro sueños son... Están tabulados los sueños. Ser perseguido. Sí. Estar de vuelta en el colegio. Sí. O que tu pareja te engaña. Y hay un cuarto que es sorpresa. ¿Cuál quieren saber? El sorpresa. Claro. ¿Para qué vamos a esperar? Claro, ¿cómo está? Ay, vamos a adivinar. ¿Vos sabés que 20 minutos de programa? Para nosotros tres seguro que ya los explicó que... Freud. Ah, el anillo. Es la mejor forma para ganar la consigna esa. La que viene voy a tirar una consigna sorpresa y vas a ver cómo pican todo. Che, me sigue mandando mensajes. Otro sueño recurrente es que la gente vuela. Bueno, según este estudio, sí. Cuando son perseguidos. Claro, mientras su mujer lo engaña. Escucha, cómo te hace el corazón. ¿Cómo vuelven a la escuela? Con el maestro de la escuela. Con el maestro de la escuela. Escucha cómo te hace el corazón cuando estás escondido en un lugar que si te llegan a descubrir, no sé si te matan, pero te tiran por una escalera, poner. Bueno, según este estudio, el segundo sueño más recurrente, o sea, más común, ese sueño que todos hemos tenido alguna vez. Que te vas a caer en un precipicio. No. Que te vas a ahogar. No. ¿Soñás con Lula? ¿Vas a abrir la heladera y no hay nada? No. Oh. ¿Con qué? ¿Soñás con Guillermo Bredeston? No. ¿Con el papá de Andino? ¿Con Nora Cárpena? ¿Con ir al baño? Algo parecido. Tiene que ver con los baños sucios, tapables... Tapados y vida, un chino sabe. Yo ni siquiera soñé que estaba cagando. ¿Estás soñando con el baño de la estación de la Paternal? No, pero este es un estudio de Massachusetts. No, que de Connecticut. No, que me he orinado, sí. Que me he orinado, sí. Me hago. Pero sí, yo nunca me hice popó encima ni me soñando. ¿Es recurrente? Chicos, no lo nieguen. Si lo están negando es otra cosa y significa... Hablen en otro ámbito, sí. Si lo niegan. Sí, por favor vayan, porque esto lo soñamos todos. Es homosexualidad reprimida, soñar con un baño sucio. Pero que lo reprima es diferente, que lo repita. Lo voy a sacar del 3D porque si no, sí. No lo puedo ver bien. Para mí los 3D me suelen leerlo raro. Cuando soñás con baños sucios, tapados o baños inusables. ¿Y qué significa? Te lo juro que si hay alguien que llama, te lo juro, llega a decir que, yo que soñé... es cierto, yo soñé con eso... Lo llevamos a comer cuatro jueves seguidos. Yo te juro. Cuatro que, jueves seguidos. Yo te juro. Bueno, el primero que llama. El primero que llama, dice. Pero tiene que ser posta a posta. Es un sueño que lo tenemos que entre los tres. Y lo tiene que contar. Tengo la respuesta. ¿Qué significa? No la cuente, porque va a llamar a alguno y va a decir que la respuesta. No. Pero que diga qué significa igual. No, que no diga. Que diga lo yo que significa. Yo espero que otros. Alguien llame y voy a decir qué significa cuando soñás con un baño sucio, tapado o inusable. Que está viviendo en la casa donde yo vivía antes. No. Se me tapaba el baño. No. No. O que sos pobre y vivís en el 11. Que se me terminó el contrato y vos alquilaste donde yo alquilaba. Claro. Perdón. Yo necesito en el San Martín. Un poco de silencio y voy a describir cómo es el sueño porque por ahí describiéndolo ustedes lo tuvieron. No, está la estación de la Paternal ahí. Pero vos querés que alguien llame ya sabiendo lo que tiene que decir. No. Antes. No. Si alguien soñó alguna vez que es. ¿Qué es qué? ¿Un inodoro tapado? ¿Qué es un sorete entre el inodoro? ¿Qué es qué? Que es el que te vende la, el que te vende las cosas para mantenerlo limpio, le das dos pesos y te dice. Si en tus sueños, si en tus sueños los baños son asquerosos, por ahí estás soñando con otra cosa, sí. Y te aparece este escenario. No, es que vos, ¿sí?, siempre soñás con otra. En realidad lo que pasa es otra cosa lo que vos, ¿sí?, soñás. O sea, vamos a ir por ese tema. Sí. Si en tus sueños los baños son asquerosos, por ejemplo, estás soñando con Campanita. Ya me estás pidiendo, que ganes y ya me estás pidiendo el empate. No. Porque ya estás abriendo a que vos soñás con otras cosas y las relacionás con eso. Pero acá dice el sueño. Empezamos con que primero tenía que llamar el que había soñado con un baño tapado, sucio y... Y hediondo. Y hediondo. Si en tus sueños los baños son asquerosos, están tapados o no se pueden usar, o sea, vos te estás soñando que querés ir al baño, te vas a sentar y está inutilizable. Todo mierda, sí. Sucio. Claro, sucio. Pintada en las paredes de Boca con está el, tapado, el dedo. Está tapado. Con ese, tapado hasta el borde de la tapa del inodoro. Sí, estamos, sí, sí. Un mar. Bueno, ¿qué es? Y muchos no voy a decir qué es hasta que un oyente mande y diga, bueno, que soñó alguna vez con eso. Decinos los otros. Yo, por ejemplo, lo que sueño recurrentemente es que me peleo y que mis golpes no le hacen daño al oponente. O son muy lentos. Sí, sí, como que no. Como que me peleo en el agua, parece. Sí, eso como es, que mis piñas... Eso lo dijo el doctor Buffet Froa. Eso es falta de seguridad. A mí me dijeron de calcio. Porque me vieron las uñas, que tenía blanco acá, donde empieza el dedo, y me dijeron que en el sueño trasladaba el golpe con falta de calcio. Yo por eso en la calle no me peleo, Román. Porque sé que... Qué bárbaro. Yo suelo soñar que me da hambre, voy a la heladera, saco una porción de pizza del día anterior... Preparo mate y me voy al fondo a tomar mate y a comer pizza fría. ¿Qué significa eso, doctor? Sos sonámbulo. No, que quiere tener otro pasaporte. Sos sonámbulo. En realidad lo estás haciendo, no lo estás soñando. ¿Qué significa, doctor? Las patas mojadas y esas cosas. Está ejecutando. ¿Qué significa las patas mojadas? Eso es insatisfacción sexual. Que conteste las que no saben. ¿Qué significa? No, eso es insatisfacción sexual. Vos no nombrás al miembro sexual con su debido nombre. ¿Le decís heladera? No, le decís apodos, le decís pizza, le decís cosas así. Mate. Tienen, claro, que ver con eso. Me voy al fondo, le decís. Me voy al fondo. Te peino para adentro, le dicen en el comedor. Sí, ¿algún otro sueño que haya acá? Tengo frío la plantita de los pies. Por favor. ¿Otro sueño? Sí, que por favor. Uno que tengas vos, que pienses que... Ah, yo sueño que vuelo. Sí. ¿Viste? Vuelo. Y bueno, después apago el porro. No. Y voy. Y por ahí, viste, como que voy nadando, viste, estilo pecho con las manitos. Sí. Así. ¿Y hacia dónde vas? Me doy medio vueltita y miro todo lo que está abajo. ¿Y por ahí qué pasa? Entro a subir, me doy que tengo que refrenarme para hacer una caída en picadita así. Y suelo rasparme la pera con el asfalto. Y lo acabo de decir todo. ¿Y te despertás en ese momento que te raspás? Eso tiene que ver con la insatisfacción sexual. Me arde. Escucha. Tiene que ver con la insatisfacción sexual. No le llama a uno las cosas por su nombre. Claro. ¿Al Rengo? ¿Qué le decís? Perita. No. Voy al fondo. Vos estás al fondo. Volando como en un estado de éxtasis en el que querés estar, pero no lográs ponerte por, bueno, ciertas imposibilidades físicas que tenés. Y cuando caes en picada, tiene que ver con la caída del miembro. De Fernando. ¿Qué pasa cuando uno tiene recurrentemente un sueño sexual, pero ese sueño sexual es con el físico de una persona y con el rostro de otra? De otra. Sí, eso es muy común. Eso es insatisfacción de apetito. O sea, no podés comer en la semana. Eso se da mucho, el cuerpo de Schwarzenegger y la cara de Mauro Viale. Tiene que ver, claro. De Mauro Viale. Tiene que ver con muchas veces que te ha pasado en la semana que querías comer una comida específica y tu pareja te cocina la otra. Y no le llamás a las cosas por su nombre. Sí. Cociname como la gente. Él sabe. Ayudante. Claro, yo ya voy agarrando la onda. ¿Y qué pasa? Como te cocina una cagada, no se te para. Es también insatisfacción sexual. Sí, es insatisfacción sexual. O sea que uno cuando come bien en la mesa, come bien en la cama. No, también es insatisfacción sexual, si lo soñás. Cuando uno come bien en una parrilla, ¿come bien en la cama? Hay un mensaje del sueño. Eso porque tenés un amante, porque comes afuera. Hay un mensaje del sueño, pero internet se colgó totalmente. Mirá, tiraron un virus. ¿Es un virus? Sí. La manito se mueve sola. Eso es insatisfacción sexual también. No, de verdad, hay un virus en la máquina. ¿Qué hacemos? Sí. Y a esto se llama libertad de expresión. No, eso es una mirada. O sea, que me siento clarillo. Salen todas las caras de... ¿Lo tenemos? Sueño frecuentemente con el baño de la radio. ¿Por qué será? Porque necesito tapado. Imperiosamente que me develen esa incógnita, que pensé que se pasaría, o en su defecto, que lo limpiarían. Ya hay una persona que ha mandado un mensaje acerca de que ha soñado con un baño sucio, tapado o inusual. Lo que hace la pero gente... yo acabo de ir ahí, no está en ese estado. Ey, pero espera, porque él viene después de vos. Productor, ah. Productor, productor. Lo acabás de dejar así. Productor, lo que hace la gente por un pati, ¿eh? Le digo que lo invito a comer 4 jueves seguidos y te mandan cualquier cosa. La venden a la madre. Este sueño... Por un pati. Lo que es la satisfacción sexual. Te advierte que tu cañería emocional está saturada. Ah, bueno, listo. Escuchame que te está leyendo lo que te pasa. ¿Ya son las 12? Cuanto más dejes que tus frustraciones y aquello que llames mierda, por ejemplo la suerte, que algunos llaman mierda, que le dicen mierda al otro cuando va a estrenar algo. Sí. No, no se dice eso. ¿Y por qué se dice que tenés una suerte de mierda? Por eso mismo. Cuando más ¿esto deje... tiene que ver con lo que le había pasado a Raval cuando estuvo allá en el Pirobano? Claro, tenés un bolo fecal, a lo mejor, de suerte. Sí, eso fue muy fuerte. Tiene que ver. Pero si quieren explicarlo, explíquenlo ustedes. No, nos imaginamos. Porque tanto estuvo este tema y nadie se había animado a hablar. Sí. Dejen que... un profesional, los que saben, o sea, alguien que ha estado una semana estudiando sí, esto, sí, cagando, o sea, una semana es tiempo suficiente para ser experto. Escuchame, en este país. ¿Y el estudio, bueno, el estudio quién lo hizo, un proctólogo? No, yo, en una semana. De Connectitude. Cuando más dejes que tus frustraciones crezcan, más grande será el lío con el que vas a tener que lidiar. Así que, a dejar ir. Y a comer menos cadena. Queso. Tenés que tirar la cadena, dejar ir tus frustraciones. Así ese baño tapado no va a aparecer más en tus sueños. Así, esa suma de soretes. Lo que podés hacer para terminar con la frustración y tapar la cañería, te tomás un trago de eso, ácido muriático. Y cagás muriático. O de agarol. Claro, se destapa todo, listo. Decime una no cosa, te frustras decime más. Una cosa. No es algo que a lo mejor es literal lo que te iba a decir. ¿Te diste ¿no? cuenta uno... que me estás tuteando? Eso es muy lindo. ¿Quién sos vos? Es que me confundo, no sé si sos mi nino. Me estás tuteando. ¿Cómo se confunde eso ahora con el me estás tuteando con el me estás tuiteando? Tengo mensaje para mi nino. Léelos. Silencio, últimos momentos. Mensaje. De la Copa de Ramada. Es más, el gatito tiene tatuada la letra M en la ingle. Marisa, de mediocres. Uy, se siguen matando entre ellos. ¿Gatito? Repito el mensaje. El gatito tiene tatuada la letra M en la ingle. Lo escribe Marisa de mediocres. El gatito Coco tiene tatuada la M de Marisa. Hay dos mujeres peleándose. Dice por un mensaje, gato. Yo estoy totalmente confundido con toda esta esquizofrenia de la radio. Esquizofrenia, esquizofrenia. Cuando te crees Cris Morena... Repito sí. El mensaje, y no... que es para Michelle Torino. ¿Sos sordo o boludo? Es más... El gatito tiene tatuada la letra M en la ingle. Lo escribe Marisa de mediocres. Se disputan el amor del gatito Coco. Sí, es cierto. ¿Quién lo mandó eso? Hay un mensaje para él. Los dos son sordos y boludos. Lo invento. Marisa de mediocres. Arnaval de PM Moreno. ¿No? ¿Lo manda? No. Tengo más acá, ¿eh? Marisa. Jefe, sí. Le voy cobrando el café que van a hacer. Chicos, voy a analizar el mensaje que acaba de llegar de Marisa de mediocres. Está teniendo problemas sexuales. Sí, tiene tapada la cañería. Sí, sueña con baños tapados. Sí. Uno de alguna forma cuando va vuela, al baño. Se raspa la pera y vuelve a la escuela. Chicos, y si hay más mensajes, hablemos. Si no, antes de terminar, quiero un poquitito de música que suene ahí por los altoparlantes de la radio. Ahí nos vamos a empezar a ir despidiendo hasta el jueves que viene, hasta todos los días de FM Moreno. Quiero que empiece a sonar música, así nos despedimos con mejor humor. Pero no nos vamos a despedir todavía, sino que vamos a hablar arriba de la música, como es debido, como es. Como se tiene que hacer para cagar a un buen tema. No guarden las cosas todavía. Para no que nadie pueda, para que nadie están... pueda grabarlo, ¿viste? Hay que hablar claro, de ese... Ya se están yendo, pará. Yo a las 11 me voy, así que 11 menos 5 empiezo a limpiar. Por ahí vengo tarde, pero que me voy justo, me voy justo. ¿Cuántos de tus seres queridos tuvieron gripe A? Te hago una pregunta. Ninguno, yo no tengo seres queridos. ¿Cómo se evalúan los seres queridos? ¿Hasta dónde llegan? Un conocido. Un ser querido siempre se relaciona con la con el parentesco. Y por ahí un ser querido es un no, ser. No, un conocido. Un ser querido es un conocido nomás. Alguien que vos al otro le comentás, che, ¿sabés quién se está muriendo? Eso che, lo califica. ¿Sabés quién tiene gripe A? El ferretero. Y está bien. Eso ya es un ser querido. Está bien. Porque el ferretero es prestamista. No hay ningún ferretero que no sea prestamista. El ferretero se escuda detrás de ese negocio de ferretería para hacer negocios turbios con el dinero, con la mesa de dinero. Los ferreteros son los primeros que acopian una gran cantidad de materiales. Tienen clavos y tornillos a morir. Sí. Y eso no debería ser así. Deberían tener solo lo justo y necesario que uno vende, como la comida fresca. ¿Por qué el clavo no se pide fresco? Es muy lindo eso, es muy cierto. Comúnmente eso pasa, ¿no es cierto? Eso pasa cuando soñás con caballos. ¿Y qué significa eso? Porque el clavo se hace del caballo. El clavo se hace mortadela. Se hace mortadela, sí. Y de ahí que va. Si vos tuvieras y ahí un todo caballo, el mundo, ¿dónde cae? ¿Alguna vez un caballo quiso ser caballa? ¿Quiso ser yegua? ¿Cambiarse de sexo? Claro. Sí. Sí, sí. ¿Por qué la mujer está tan relacionada con es más, con el la caballo yegua? Que le gusta nadar quiere ser ¿cómo caballo. ¿Cómo es la operación del caballo? ¿Cómo es la operación? ¿Qué gomita se usa para estirar no, el hacho? No, eso ya se manda a hacer. Si usted tuviera un caballo, ¿en algún momento decidiría hacerlo mortadela? ¿Se comería una mortadela de su propio caballo? No, jamás. ¿Se comería una vaca de su propiedad? Por supuesto. Ah... ¿Por qué no tenemos tantos pluritos con la carne vacuna y si la tenemos con otros animales? ¿Con el conejo? ¿Con la rana? No, yo conejo no hay problema. ¿Le da el conejo? Como conejo, puedo comer rana. ¿Todo come? ¿Todo bicho? El caballo me da cosa... No sé, debe ser cultural. ¿El cordero? El cordero, sí. ¿Le gusta el chivito? Sí. Hay desodorantes para eso. Voy a leer la frase de Bob Esponja del día de hoy. Yo te digo, hoy no pago. Avisale a las autoridades de la radio que hoy no pago, ¿eh? Producción. Hoy no pago. Si esto... terminamos con Bob Esponja. No, escucha. Escucha porque es muy fuerte. No pago. Escucha, lele. Que no te engañen las medusas. Parecen inofensivas, pero huelen fatal. Es como la niña. El agua viva, es el agua viva. El agua viva tiene olor, dice Bob Esponja, y esto es algo que lo puedes saber. A mí me gusta mucho uno que vi antes. ¿Cuál era? Uno que habla. Ese, frase, eso. Un montón de anchoas hambrientas son una nueva oportunidad de probar que eres otra vez el empleado del mes. ¿Y ese que me dijo Cobos? No, Bob Esponja. Que fue empleado de McDonald's. Con esta esponja chupan el Oporto, que se le caiga así. Para, vamos a ir a la frase de Dora la exploradora. Ay, Dora. Qué lindo. Están llamando por teléfono para que la termine, sí. Porque te van a venir a caer a trompado. Decirle la de Dora. Dale. Dora la exploradora, a ver si tiene la frase de Dora la exploradora. Y Dora, no quiere hablar. Sí, que salgan y que cierre el programa. Dale, que salga ya. Uy, era otra cosa. Amigos, nos estamos despidiendo hasta el jueves que viene o sale al aire. No sé qué es lo que está pasando. El problema es la gente en particular que, por ejemplo, se basa en Dora la exploradora. Dice, ay, mi beba canta todo el día, lo hicimos. Lo mejor. Que ahí se llama Dora la Exploradora. Las fans de Dora la Exploradora mandan al Facebook de Dora. Pegame y decime Dora. Pegame y decime Dora. Qué bonita estás. Si lo has leído y pega esto en 5 páginas o más, si no lo haces tu madre morirá en 3 días. Por favor, haceme caso, esto es una maldición. Claro. Uy, las maldiciones de los billetes. Hola, ¿quién está al aire? ¿Cómo le va, gatito? Para cerrar el programa, ya falta poco, lo cierra usted. ¿Cómo no? Dígame otra vez, hola, soy el gatito Coco, por favor. Soy gatito Coco. ¿Puedo saludar así cuando entro a un negocio yo? Digo, hola, dame 100 gramos de jamón y queso. Gatito, qué quilombo que habló, que armó de mujeres. Estoy acostumbrado a estas cosas. Dígame otra vez, hola, soy el gatito Coco. Hola. soy Gatito Cocker. Yo soy su monigote. Bueno, ¿qué es lo que está pasando entre sus faldas, entre las faldas de sus mujeres? En realidad, bueno, uno cuando es famoso tiene la alcurnia que tiene uno. Bueno, suceden estas cosas. Pero usted bueno. Es famoso, ¿y cómo se llama? Dígame hola. Hola. Soy el Gatito Coco. Gatito Coco, he leído ahí por su Facebook que usted es la voz oficial del Gran Hermano. ¿Es verdad? ¿Puede nominarnos a usted, a nosotros? A ver. ¿Johnny W? Sí. Al Díale. Confesionario. Uy, tengo que ir al confesionario. Mándelo a Raval. ¿A Raval? Sí, Gran Hermano. Estás nominado. Qué lindo que te A mí no me diga el nombre, dígame el apellido y antes preséntese. ¿Quién es usted? Soy Gatito Coco. Gatito, ciérrenos el programa que nos queda nada, cero. Bueno, como les queda nada, un minuto nomás. Un minuto, es poco para un locutor como yo. Pero sí. Bueno, trataré de hacerlo lo más breve posible. Preséntese. Soy Gatito Coco. Y quiero que, bueno, sigan escuchando La Copa Derramada todos los jueves de 21 a 23. ¿Quién nos dice? ¿Eh? ¿Quién nos dice eso? El Gatito Coco. Y estamos todos invitados al confesionario para que nos confesemos nuestros pecados. Mi primer pecado tiene que ver con la impotencia sexual. Bueno. ¿Qué me tiene para decir, Big Brother? Big Brother. Lo que le puedo decir ahora, ya que queda tan poco tiempo. Sí. Voy a aprovechar a hacer un mensajito para mí. Si quieren saber más cosas sobre las cosas sexuales y todas esas cosas que ustedes hablan bastante mediocremente. Sí. Escuchen Mediocres los sábados. Donde hay hago mella. ¿A qué hora? De 15 a 17. Ah, entonces yo dije bien el horario, ¿no? Sí. Pero, ¿y quién está ahí? Preséntese. El único, el mejor, el majestuoso. Yo, el Gatito Coco. O sea que usted nos dijo que hablamos de las cosas sexuales de forma mediocre y es un elogio. Porque el programa se llama Mediocres. Sí, pero por más que nada por la gente que lo conduce. Ah, yo ¿quiénes, ahí son? Levanto el rating nomás. ¿Quiénes son? Néstor Benítez. ¿Cuándo empieza? Este sábado. Este sábado vamos a estar escuchando e invitamos a todo el que se ha quedado despierto escuchando un programa de radio, que apague la televisión y escuche la radio y escuche a Moreno, a la gente de acá, escuchémonos entre todos, que así vamos a solucionar todos los problemas de la pobreza y del mundo. Sí, mientras soñamos que volamos, que los inodoros se tapan, que las mujeres nos engañan y que hay que volver a tercer grado. ¿Seguro? Coco. ¿Cómo no? El agradecimiento como siempre y nos estamos viendo, ¿eh? Hasta el jueves que viene. Hasta el jueves. Gracias, chao. Gatito, por participar. Un abrazo y el sábado estaremos escuchando el programa de 15 a 17. Empieza Mediocres por FM Moreno. Adiós, soy Gatito Coco.